de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia, día viernes, ya 24, nos corresponde los viernes de análisis. Vamos a estar revisando parte de lo que fue la semana, lo que está en la tingencia y también, obviamente, en la contingencia. Sonando a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos saliendo a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn, donde tú nos puedes escuchar también ahí sin ningún problema. Seguimos saludando a quienes nos escuchan. Estoy viendo ya alguna gente que está esperando el matinal. Ya se encuentran acá Alfonso y Max en el salón de la radio, a quienes comienzo también ya a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Toñín, ¿cómo está? Don Alfonso, ¿ah? Hoy día tenemos un cara a cara aquí en este matinal hoy día. Lo vamos a resolver aquí. Sí, por supuesto. Frente a frente, face to face. Entre amigos todo se resuelve. ¿Ah? Por supuesto. ¿Qué pasa, papá? Vamos a ver cómo dice el Alfonso así. ¿Cómo están? Bien, buenos días. Aquí acompañándolo como todos los días de lunes a viernes en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada para Estación Central y en el 107.1 para San Fernando, allá a través de Radio Aucan. Un abrazo para nuestros amigos de la Radio Aucan. Y buenos días, Max, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está, ha sido tu semana? Mira, ha sido una semana bien movida, bien bien cansadora. Candente, iba a decir. Candente, no. Para aparte el clima, o no, pero yo soy de bajo perfil. Ha estado bien, bien movida. Va a ser un término de año con mucho trabajo, no solo académico, sino que también de lo que está realizando uno. Pero no, contento, sí. Qué bueno. Sí, contento, señor, contento. ¿Ha sido mejor que otros años? Sí, ha sido mejor, ¿eh? Sí, ha sido un buen año, a pesar de todas las dificultades económicas que haya. Ya, oye, sí. Yo creo que es interesante eso, yo quería conversar también más adelante, chiquillos, en términos de que acertamos con algunas cuestiones desde el punto de vista económico. Está bien complejo el escenario. Uh-huh. De ahí quiero analizar, porque también es importante que los auditores tomen ciertas medidas en términos de la economía, que está bien bien bien complejo el escenario. Que armen su búnker, tú decís, se vayan al campo. No, nunca tanto, pero que tomen ciertas precauciones. Yo creo que el próximo año también viene bien compleja la mano, pero no lo quiero adelantar para que lo conversemos más adelante. Quiero también traer a colación lo que está pasando con el canciller, que más allá de las declaraciones de Contreras, apareció algo con respecto al canciller que ya lo habíamos dicho acá nosotros, y que yo también lo había escrito en los sitios, pero son cositas que quiero compartir con ustedes, que creo que de alguna manera nos viene a consolidar lo que nosotros estamos haciendo a través del matinal, lo que analizamos los viernes. Creo que nuestro olfato político económico no está tan errado dentro de todo lo que hemos hecho durante este año. Así que después lo quiero compartir con ustedes para que lo analicemos también, lo pongamos a la mesa nuevamente. Vamos a estar revisando lo de Eduardo Contreras. Exacto. Obviamente, que todavía sigue sacando humo en algún lado de ese incendio. Claro. Vamos a estar hablando de la reforma educacional. Vamos a estar hablando de otra arista también en el área diplomática que tiene que ver con Felipe Bulnes, que es un tema no menor. No menor. que sigue, se mantiene como agente en el tema de la Haya, con el ¿cómo decirlo? Conflicto que se tiene. Conflicto de interés, derechamente. Eso, sí, a mi modo de ver, es conflicto. Que sale como conflicto con Bolivia. No, que no hay un conflicto con Bolivia. Es un conflicto, sí. En definitiva, entre. Bueno, vamos a profundizarlo ahí. El caso es que Felipe Bulnes tiene conflicto, claro, como dice ya Max, ¿qué tal? De interés. Pero fue ratificado por este gobierno también. Dice, bueno, él sigue. Y sigue a cargo también del equipo que está viendo el tema en La Haya. Uh-huh. Pero hay un conflicto de interés no menor que tiene que ver con el tema de gas. Y él es representante de Chile, pero también es representante de una empresa acá en Chile. Uh-huh. Viendo los intereses y velando por los intereses que también afecta. Mira, justo tiene que ver también con el tema de gas, que es una de las ofertas que ha hecho Bolivia en términos de gas por mar. Son parte de los temas que vamos a estar revisando hoy. Y se vienen elecciones el fin de semana. Segunda vuelta en Brasil, primera en Uruguay. Segunda vuelta en Brasil. Está la elección en Uruguay, donde va el Frente Amplio, Tabaré, y también se está postulando a senador Mujica. Uh-huh. Ah, mira, sí. Sí, Pepito. Sí. Vamos a estar hablando de Pepe Mujica. ¿Y la esposa irá también a la reelección o sigue en su...? ¿Quién? La esposa de Mujica, porque ella es senadora. No sé, ya se va a la reelección de la senadora. Pues eso yo no sé si ella continúa como senadora o tiene que ir a una reelección. O sea, debería o ir termina a la su mandato. Su periodo. Ah, claro. Uh-huh. Eso es lo que no tengo claro. Yo en el caso particular de ella no sé si sigue o no. ¿Por qué vamos a estar hablando también de la figura de Pepe Mujica? Que ayer hubo un reportaje incluso. Sí, ayer hubo un reportaje no solamente en televisión, de hecho en Telesur, en varios canales, en varios países, al mismo tiempo, simultáneamente. Dato no menor ahí. Vamos a atencionar también la figura de Pepe Mujica. De hecho... ayer se generó también ahí una pequeña discusión y pequeña polémica. Mandamos saludos también a la gente de Brigada Chacón, ¿por qué no? Y discutir sobre la figura de Pepe Mujica, que algunos encuentran que es la figura más revolucionaria del último tiempo. Mi opinión es que no puede estar manejado de aquello. Y en ese sentido vamos a también ver qué se está viendo en Uruguay a propósito de qué elección. Y también en el otro lado, en Brasil, muy cerquita del Uruguay. Se viene la segunda vuelta y está bastante, bastante empatada la cosa. Por lo menos así lo señalan las últimas encuestas. Oye, ¿y se ha movido la Bolsa de Comercio Brasil con respecto a las elecciones de una manera? Obvio, porque ahí, a ver, si bien es cierto, claro, el modelo brasileño no está en juego, sí están en juego varios contratos. Sí. Ese es un poco el tema, está en juego el tema del Mercosur. Sí. Es un poco la diferencia que tienen los rivales. Y en ese sentido está la disputa. Pero aquí no está en juego el modelo brasileño, no está en juego, como decir, mira, aquí nos vamos a ir por el socialismo, el capitalismo. Los grandes intereses económicos no están en peligro ni nada por el estilo. Pero no. como en este mundo de los negocios, hay uno que si sale uno, asegura un contrato. Claro, hay uno que pierde, hay otro que gana. Sí, por supuesto. Obviamente que eso va a suceder. Oye, gane uno o gane el otro. Nos mandaron un tweet matinal. Bueno, hashtag matinal RBF. Buenos días, hoy es viernes y el programa comienza a la hora. De hecho no comenzó la hora, Marcelo. Está Max Quitral, dice, y la señal no se ha caído. Todo marcha sobre ruedas. Hashtag todo marcha sobre ruedas. Sí, empezamos un poquito más tarde, de hecho. Pero poquito. Sí, sí, un poco. Es que un pequeño... ¿Desperfecto? No, todo marchando bien. Viernes. Ah, bien, relajo. Claro, yo llegué, me puse a poner agua, a ordenar. De hecho, está en chora ahí, ya no está sentado en la parte sino en una silla de playa. Oye, estamos aquí con paletas. Lo pillé justo lavando la ropa, dijo, bien, no era la ropa. Sí, dijo, con sin corbata. Oye, ¿le gusta el fútbol? Antes de que vayamos a los temas, ¿le gusta el fútbol? A él sí, a mí. Bueno, mañana el derbi español. Real Madrid con derbi el España. Derbi. Está bien. Terminó muy de hípico, por lo menos. Claro, oye, resulta que, bueno, cuesta ver los partidos porque a mí me gusta el fútbol. Va a estar Claudito Bravo ahí, en el arco. Y lo van a dar en el ESPN+ y el ESPN 3, que nunca lo daban. Siempre lo agarró una señal hay otros tipos que agarraron todos los partidos y ejercieron el monopolio y ejercen también el monopolio de los mundiales. Así que por suerte, menos mal, si la gente tiene esos canales, puede sentarse tranquilo. Y esos son los canales que tienes tú y los otros son los que no tienes. No, lo que pasa es que yo tengo BTR, ¿no? Y acuérdate que hay un conglomerado, yo no tengo conglomerado que tiene asegurado todos los partidos. Esta fue la parte de auspiciadores de Max propio. No, de Max, que si la gente le gusta el fútbol. Entonces, yo pero no tengo cable, así que no sé. Pero si aquí tienen cable, entonces perfectamente se pueden ver el partido. Perfecto. Así que para los que van a les gusta el fútbol, el fin de semana se puede ver. Y interesante tema porque... No, el fútbol, estoy mirando acá a la pantalla, no digo que el fútbol no sea fome, a mí en lo personal me gusta. Sí, lo que pasó con Albania y Serbia. ¿En términos de qué, disculpa? De un partido de fútbol, hace poco, pero ahí, tuvieron que dirimirlo. Y historia. Sí, cuando bajó un dron con un cartel, con una bandera. Bueno, lo tuvieron que solucionar diplomáticamente. Pues. Es que además... El último gol ganó todo. La bandera y la... Entonces, bueno, el fútbol siempre tiene un insulto y todo. Tiene sus problemas. Bueno, no es primera vez que hay un problema de frontera. Acuérdense, años atrás, cuando me parece que fue El Salvador con Honduras. Honduras y Salvador, efectivamente. También sí, efectivamente. Claro. Bueno, y este año se produjo también, una guerra, po. ¿Viste? Uh-huh. Y hace poco, este año, cuando estaba los plenas... Los clásicos hay guerra afuera también. Bueno, sí, claro, también. Pero acá hubo una guerra de dos países. No, pero por ejemplo, el caso de este año, cuando estaba el pleno ataque de Israel a Palestina, acuérdate que fue a Francia a jugar un equipo de Israel, no me recuerdo su nombre, y hinchas franceses pro-palestinos entraron a la cancha a agredir a los futbolistas. Agredir a los israelíes. Yo me acuerdo de un amistoso Chile-Israel. Hay que decirle, oye, a los israelíes aprendan a jugar a la pelota, pues, oye. Sí, pues de cagaron, entraban soldados y tanquetas, pero eran... Fue unos partidos más duros. Venía un tipo con la pelota y decía... No sé, era palestino en una de esas, ¡pah! Sí. No, si era cosa seria. Oye, y bueno, esta semana yo me enteré, pero también busqué información y hay cierto mito, pero se hablaba del partido de la muerte. ¿Por cuál? El partido que jugó el Dinamo de Kiev con el principal equipo de Hitler en el 42, que producto del resultado... bueno, el Dinamo de Kiev es un equipo que surge... formado por obreros. Hay una historia muy interesante, muy bonita. Bueno, pero hay un mito al respecto, en términos de que el 42 va al Dinamo de Kiev y ya le había ganado al mejor equipo de Hitler, que estaba conformado por pilotos, por aviadores, por un sinnúmero de oficiales del ejército en el equipo. Entonces el primer partido el Dinamo le había ganado como 3-0. Entonces los alemanes, en plena Segunda Guerra Mundial y en el apogeo del nazismo... Claro que todavía no estallaba la guerra contra la Unión Soviética, porque Kiev pertenecía a la Unión Soviética. No, claro, porque pero me estoy refiriendo aquí al contexto, al partido. Hay algún cierto mito ahí, para ver cómo el fútbol también ha tenido su episodio vinculado a la política. Y resulta que, bueno, se enfrentan en Alemania... Y la idea era que ganara el equipo alemán y perdiera el Dinamo de Kiev. De Ucrania, perdón. Eran ucranianos. Y resulta que, el primer tiempo creo que iban perdiendo 2-1, una cosa así. ¿Quién es? El Dinamo. ¿Ya? Y iba ganando 2-1. Entonces creo que entran los representantes de la SS al camarín del Dinamo. Le dice, mira, si ustedes nos ganan, hasta ahí llegaron. Hasta ahí no me llegaron, así que tienen que dejarse perder en el segundo tiempo. Y creo que eso fue una afrenta al honor, a la honra de los jugadores. 5-3 ganó el Dinamo al equipo alemán. Y cuenta la historia que después fueron fusilados parte de los integrantes del equipo por haberle ganado a los alemanes y a él los dejaban ridículos. Sí, hay una historia, yo lo busqué ahí. En parte mito, pero efectivamente sí fueron después asesinados entre 3 y 4 jugadores por el ejército alemán. Dentro de las historias, de repente, yo desconocía sinceramente la historia del Partido de la Muerte, se le llama. Está en mucha bibliografía, se recordó, Galeano hizo un recuerdo con respecto a ese partido particularmente. Y bueno, interesante de repente que uno estos episodios históricos los desconoce. Claro. O no le otorga el valor que corresponde. Y ahí me acordaba yo cuando leía el apoyo que hizo Colo Colo a Alianza de Lima. ¿Te acuerdas cuando se cae el avión con los jugadores de Perú? Ya, de Alianza. Sí. La Alianza quedó muy golpeado. Claro. Entonces, esos episodios hay que recordarlos de cómo se logran estrechar los lazos entre los países hermanos. De hecho, hasta el día de hoy tienen relación Alianza de Lima con Colo Colo. Cuando aparecen los pelotudos criticando a Perú, criticando a Chile, bueno, mira, la solidaridad, el gesto de altruismo hacia un pueblo hermano que estaba pasando por una situación dramática. Galeano tiene un libro bien interesante acerca de historias de fútbol. ¿En serio? Sí, ¿no sabías? No, sí, no tenía. Muy, muy interesante. Donde va contando distintas historias con respecto al fútbol. Mira. Durante el siglo pasado. Puede ser el por mientras lo busco yo. Dale nomás. Sí. Es bien interesante porque habla de los mundiales, habla y lo entrelaza con las situaciones políticas contingentes, dependiendo del mundial del cual esté hablando. De hecho, en mayo una línea re interesante la sociología, se llama Sociología del Fútbol, que tiene un grupo de amigos cuando estudiaba que nos dedicaba un poco a eso. ¿Ah, sí? Sí, es muy interesante porque tiene bastante fenómeno, sobre todo en América Latina. Claro. Hay muchísima relación en términos de lo cultural, lo social y lo político respecto al tema del fútbol. Hay que decir también hoy por hoy lo económico. Afecta el tema del ánimo de un país, afecta el tema de la economía, sí, el tema de la bolsa, claro. tiene bastante implicancia y socioculturalmente es sumamente relevante. Más allá de que si la gente le gusta o no le gusta, claro. En términos hay gente que dice que en definitiva lo que hace es enajenar. Y que en definitiva, creo yo, quienes enajenan y quienes alienan son otras personas. El hecho en sí del mismo fútbol, siempre lo he encontrado bello. El tema es que la estupidez se fomenta con otras cosas. Claro. Pero no, volviendo a los temas que estamos, pues ya estoy revisando acá algunos que están. Metámonos en diplomacia, pues. Metámonos desde lo que empezó con Eduardo Contreras, que siguen insistiendo, y de hecho ahora parece que está mucho más crispada la cosa con la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Esto comienza el fin de semana pasado, empieza con una publicación que aparece de una entrevista que ya se había dado días previos, esto fue a principios de octubre, en Uruguay, en el medio La Diaria, en el cual el embajador actual en Uruguay, el embajador chileno, Eduardo Contreras, se refiere por lo menos en tres puntos, que fue un poco lo que sacó Escozor, a diversos temas que ocurrían en Chile. Eso era como lo llamativo, así como hablen también de lo que pasa un poco allá. Uno tiene que ver con el tema de los atentados, en el cual él refiere que dice, bueno, esto tiene como un tufo a viejas prácticas de la ultraderecha, todo lo demás. Y bueno, se están haciendo reformas y aquí está como la mano del empresariado, etcétera, etcétera. Se le pregunta respecto a la relación que hay con la DC, que es un poco distinta a la relación que hay con la Democracia Cristiana allá en el Uruguay. Y él dice, bueno, sí, ha sido un poco compleja, etcétera, etcétera, porque igual la DC apoyó el golpe y como que siempre ha estado esa cosa distinta, que acá lo que es la Democracia Cristiana generó bastante molestia. Y se refirió a otros temas también puntuales que tienen que ver con el tema de la reforma. En definitiva, se puso a hablar de temas que están ocurriendo en política doméstica, por así decirlo, desde también el Uruguay. Y ahí fue donde saltaron algunos de decirle, oye, ¿viste lo que dijo? Ah, está generando problemas. Y dice que la Democracia Cristiana tuvo que ver con el golpe. Y ahí pidieron a un canciller, el caso de el ministro Heraldo Muñoz, demócrata cristiano, dicho sea de paso. ¿Quién? ¿Heraldo Muñoz? Heraldo Muñoz. No, es PPD. Heraldo es PPD. Tienes razón, Heraldo. PPD. No anda muy distinto. Sí. Pasó por esa casa en algún momento. Bueno, se le llama y se le dice que se llama consulta al embajador. otro que presionando incluso a Bachelet a que lo sacara inmediatamente. Sí, sí. Recordemos que estos son cargos, particularmente en el caso de Eduardo Contreras, junto con cerca de como 19, 20 más, son cargos políticos. Políticos, claro. No son funcionarios de carrera diplomática, que tienen un montón de requisitos, que tienen un montón de otras cosas. No, estos son directamente puestos por la presidenta. Y se esperaba la renuncia de Eduardo Contreras. Sin embargo, lo que ocurre es que le hacen leer una carta bastante humillante. Y la lee sin ningún empacho. Se desdice de las cosas que ahí señalaba. Matiza, ojo, porque no se dice completa, matiza el tema que tiene que ver con la diaria, con este medio de comunicación que termina publicando. Porque el medio, él pide en una entrevista que le hacen de un medio chileno allá después de haber salido ese, él dice que lo había sacado de contexto, de que él está en una conversación privada y todo el tema, y que pedía, ojo, y que se puede haber malinterpretado, pero él pedía la rectificación al medio. A las horas después, este medio saca una publicación, una declaración bastante escueta, en la cual dice: no rectificamos, ratificamos lo que pusimos en el este, y esto fue. Estaba presente un fotógrafo, estaba presente la periodista y la grabadora en la mesa. En ningún momento se dijo esto queda afuera, esto queda adentro. Y además tampoco eso te indica que no fue una conversación privada, pues fue una cuestión oficial. Exactamente. Ah. Por tanto, ratificaron y no rectificaron. Y ahí matiza después Eduardo Contreras diciendo que él había sido ingenuo pensando que esto se debería a un tema privado y que era la preparación de la entrevista. Pide disculpas profundamente a el empresariado, pide disculpas a la Democracia Cristiana por su participación en el golpe, le pidió disculpas al ratón Mickey, le pidió disculpas a la U por haberle ganado el partido el otro día, le pidió disculpas a todo el mundo y leyó todo lo que tenía que leer. Es que la verdad fue bastante humillante. Nosotros estábamos viendo eso en vivo y fue bastante humillante. Patético. Tan así que sale esta frase que yo creo que debe ser la peor frase que le puede salir a alguien. A Locaselli. Ese otro, ¿eh? Sí, pero lo vamos a revisar porque van a ir a leer la diplomacia. Que esta: sé que mis dichos no representan fielmente mi pensamiento. Sí, sé que mis dichos no representan fielmente mi pensamiento. Esa es la frase de Eduardo Contreras, muy parecida a la de Caselli. No siempre estoy de acuerdo con lo que pienso. Claro. Sí. A lo Murci Roja, salió sí. A lo Murci Roja, me sí, acordé de Murci Roja. Otro más, po. Son entonces, frases para el bronce. No, Guayquipán que al chico al lado. No, Guayquipán, de hecho, tiene una línea de coherencia. Sí, esto po. Se contradicen. Claro. Un día a sí dicen mismo. Una frase, pero espectacular, y al otro día dicen una frase también tan espectacular como la anterior, pero totalmente lo contrario. Sí. Entonces lo que está. Bueno, todos dijeron: oye, va a quedar hasta ahí la cosa. ¿Cierto? Mm-hmm. Todo dice que se suponía. Y no quedó ahí la cosa. No, no quedó ahí. Querían más sangre. Particularmente la Democracia Cristiana. Ayer creo que presentaron un escrito, una carta formal, la Nación Nacional, solicitándole o exigiéndole sí. A Bachelet. Fue a La Moneda a entregar una carta donde iban. Que saquen al sí, canciller. Personero. O sea, perdón, iba Casa entre ellos, entre los que iban, iban otros más. Sí, iba Abun. Abun fue el que entregó la carta, además. Uh-huh. Sí. Exigiendo la salida de Contreras, que la presidenta tenía que asumir esta situación. Pero quien presiona es precisamente la Democracia Cristiana. Sí. ¿Sí? Bueno, Muñoz tampoco lo hizo nada de mal. También presionó para que efectivamente él estaba por la línea de la salida. De cortarle la cabeza sí, a Contreras. Por supuesto. Claro, el tema es que ya el error estaba hecho, la situación estaba tensa. De hecho, se sigue tensa dentro de la misma nueva mayoría. De hecho, la UDI lo que está jugando en estos momentos el viejo juego de la política, que es carbonear. Obvio, saca crédito en términos de minar la relación entre el PC y la DC dentro de la nueva mayoría. Cualquier conflicto, porque se mete en otro y todo lo demás. Y aparte que siempre ha aspirado la derecha en Chile a tener a la Democracia Cristiana dentro de su conglomerado. Lo que debería ser natural. porque la DC en todas partes del mundo es un partido de derecha. Y aquí también lo fue siempre. Pues. No, acá es súper de izquierda. Es más, centro izquierda. No me había dado cuenta. No, yo sé que, claro. Yo sé que hay ironía en las palabras de Toño, pero bueno. No interpreten mis palabras. ¿Sí? No me saquen de contexto. No me saquen de contexto. Sí. Con la foto del año 93, de, si no me equivoco, de Ignacio Walker con Pinochet. Ajá. Oye, esa heavy. Sí. Oye, está, pero es genial, porque justamente él hablando, ¿no?, que ellos jamás estuvieron. Es más, diciendo de que la Carta de los 12 reinterpretaba todo el partido en el año 73. Yo creo que no. Y después aparece en la foto con Pinochet. O sea, hay una contradicción entre sus palabras y los hechos muy grandes. Él trabajaba en ese tiempo en el Ministerio de Defensa. Estaba en una actividad en Iquique, en Arica, perdón. ¿Trabajaba en el Ministerio durante la dictadura? No, esto es del año 93. Acabo de precisar la fotografía. Y ahí Pinochet viaja y ahí se encuentran y están almorzando, parece, porque que están comiendo algo. Están desayunando. Mira tú, Después de una noche de pasión. No, ahí lo que se le critica básicamente a Ignacio Walker está, bueno, más que Ignacio Walker, es representar Ignacio Walker y la Democracia Cristiana. Bueno, sabemos perfectamente que esta cosa, hay muchos que Pinochet y la dictadura y todo el tema, pero la verdad, de hecho hay una anécdota muy buena en el casino del Congreso en ese tiempo, no, que no era tan VIP como hoy, donde hay varios personeros de la Concertación y se encuentra en el casino con Pinochet, que están ahí todos compartiendo, y empiezan con talla, muy amigablemente. Así como, oye, me tuviste encarcelado, participé por Ricardo Lagos, sí, este, todo muy muy afable, todo muy talla, Pinochet riéndose, los otros políticos riéndose, que es un poco la transición que la gente no vio, que hacia afuera era una cosa así como... Pelea. Claro, y, pero en la interna era una cosa bastante coloquial y con las tensiones políticas de costumbre. Estamos hablando ya del 90 para adelante. Y que también se debió demostrar, si alguien tiene duda, que uno siempre está buscando la quinta pata al gato, hay un hecho que lo comprueba así en toda su presentación y cómo se dieron los hechos, que tiene que ver cuando Pinochet cae detenido en Londres. Y la convicción que tuvo el gobierno, que no me vengan acá con el que las instituciones funcionan, que es un tema de Estado y todo el cuento, porque no lo han sido con todos. Y básicamente... hubo esta decisión política porque en definitiva lo que hay acá son una clase compacta en términos políticos, que pertenece a una clase social en específico, y mantener el país en esa línea, en ese orden de estabilidad. Se necesitan entre ellos, po. Se necesitan. Uno necesita al otro. Es como el sí necesita del no. Si deja de existir el sí, ¿para qué estaría el no? Es en como esto que lo mismo. El hombre necesita de la mujer y la mujer necesita del hombre. Si falta uno... Falta uno, claro, hay un, no funciona bien. No funciona bien. El diario vivir, claro. Ahora, el punto es que en Chile, desde el punto de vista político, no eran solamente dos, eran tres. Ya, un poco más pasado la punta, pero si queremos decirlo desde el punto de vista sexual, un trío. Oye, cuidado con la hora. un menuaje. Un menuach, para que funcionara. Tápese el oído, Juan Pablito. No está escuchando ahora porque... Escucha cuando... Ahora se quedaron estudiando, entonces mi suegra no cacha mucho de TuneIn y esas cosas, entonces no va a poner la radio. Entonces por eso se aprovecha de poder hablar porque los hijos no lo escuchan. Mira tú. Salvo que Juan Pablo haya descargado TuneIn y esté con el celular escuchando el programa. Pero también es difícil porque está estudiando. De repente se pone a ver sus cosas de... A propósito de los estudios, bueno, ¿fueron a dar el CIMSE? Sí, fueron a dar el CIMSE. Bueno, mi señora trabaja en el colegio, así que no tenía ni mucha opción. Y así se desarrolló, pero pues, están disperso y esquizofrénico, y después culpan a otros días del matinal de eso. No, esta semana ha sido terrible, pero bueno. Se pide... Aún, y de hecho el otro día salió hablando Andrés Saldívar, cocinero, chef profesional, pidiendo la salida de Eduardo Contreras. Sí. Lo que tiene que hacer es renunciar. Exacto. Y se abre más esta sensación y esta tensión dentro de la Democracia Cristiana para con el Partido Comunista particularmente, con lo ocurrido con ni siquiera con Carlos Cariola, sino con Matías Walker. Porque de hecho se conocía perfectamente quiénes habían votado, quiénes sí. habían abstenido sí. en la votación de la indicación de la penalización con cárcel del lucro en la educación. Que en el fondo es decirle a todos, sigan lucrando, no es otra cosa. Pero fíjate que ayer salió una publicación, a propósito de eso último, una publicación en BioBio. De un documento en el cual el gobierno se compromete con la Comisión de Educación a ¿cómo se va a promover y patrocinar, hacerse cargo como ejecutivo de la penalización con cárcel el lucro? Cosa que después incumple, porque deja libertad de acción sí. En esa indicación. Exacto. Y algunos dijeron, oye, acá hubo un incumplimiento por parte del ejecutivo. No, porque siempre se dijo que iba a ser libertad de acción. Hay documento que lo comprueba. Mm. Hay muestra un poco también la convicción de parte del gobierno. ¿Y dónde salió eso? Eso ayer está publicado por BioBio. De hecho, de manera exclusiva, dice, el gobierno está firmando y esto había hecho un acuerdo firmado, ministro, ese ayer lo había firmado todavía, con la Comisión de Educación. Ah, mira, no tenía idea, la voy a buscar. Pero importante eso. ¿Quién es la que sacó las indicaciones? Interesante. O sea, sí. nuevamente, bueno, dijimos siempre aquí nosotros que había que comprarse unas lentes bien sí. poto botella, pero la gente no nos hizo caso. El caso es que, en términos diplomáticos, la verdad, hay algunos que se han conjuramentado, por así decirlo, a que Eduardo Contreras debe salir. Bueno, y eso también fue bastante empujado por lo que tú mencionabas de Carol Cariola, ¿cierto?, con respecto a responsabilizar de que no se votó esta indicación en el Parlamento a la Democracia Cristiana. Y ahí comenzó también un enfrentamiento verbal entre, bueno, Carol Cariola y dirigentes de la Democracia Cristiana. Y agregar además que el día lunes, en la reunión de los presidentes de partidos políticos, la Comisión Política, Walker en un momento se retiró indignado de la reunión. Porque consideraba que era demasiado lo que estaba haciendo el PC contra la Democracia Cristiana. Y ahí tuvo que salieron algunos presidentes como Velasco y otros personajes a calmar un poco los ánimos, a que volviera Walker. Peña y Lillo también trató de bajar la tensión. Pero lo que te puedo decir es que yo creo que la nueva mayoría está muy tensionada y no sé si el próximo año tenemos nueva mayoría en términos de lo que se está pensando ahora. Bueno, o sea, ya que eso, tienen los mismos componentes, dices tú. Exacto. No, yo creo que la podrían cuestión, irse. Sí, yo creo que van a mantener la cuestión, pero van a empezar a pegarse las chuletitas por abajo de la mesa. Eso te lo es que llega el momento también de definiciones. De hecho, a ver, lo de Eduardo Contreras más que un conflicto diplomático, probablemente diplomático se da con el otro país. Claro. Básicamente, Uruguay no ha hecho ninguna carta de protesta ni nada por el estilo. Es a la interna. Esto es un problema doméstico, es un problema de una coalición. Político interno. Y que se empieza a ver con se empiezan a establecer definiciones. Por ejemplo, no es menor de que salga hablando, a propósito de lo que sale publicado ayer, salga hablando Bachelet y dice que el tema de penalizar el lucro no está dentro de lo que el gobierno ha planteado para la reforma educacional, cuando hay un documento firmado. Mm. O sea, borran con el codo lo que escribieron con la mano. Complicado. Porque van perdiendo credibilidad ante la gente, van perdiendo más de la que han perdido hasta ahora. Pero todavía tienen gente que les creen. Y esa gente va a ir cada vez más mermando. Así que las próximas elecciones o hay voto obligatorio o no va a votar prácticamente nadie. Hacia allá parece que vamos. Porque como va la situación, como uno lo puede ver, no se ve mucho futuro en la participación de la gente en la política interior. ¿Qué es lo que en definitiva demuestra esto? ¿Y qué es lo que está en la mesa? Que en definitiva la nueva mayoría es una coalición pragmática, una coalición política que buscaba ganar una elección, y en la cual en definitiva hay, aquí se empieza a hablar anteriormente, en los viejos tiempos, como dicen ya algunos, de las dos almas de la Concertación. Acá ya cosa un poquito más esquizofrénica y tiene varias almas, no es una o dos, son varias. Porque tiene que ver con los intereses particulares que tienen los partidos y los grupos de poder dentro de esos partidos. Particularmente, el gobierno tiene un discurso bastante ambiguo en varios de sus temas claves, que son las reformas, básicamente. Lo tuvo así, por ejemplo, con el tema de la reforma tributaria, cosa que es un hecho consumado, y lo está teniendo en probablemente la que va a sacar más escozor y la que va a generar más tensión política, que tiene que ver con la reforma educacional, porque se juega gran parte de su crédito y su credibilidad en ello. Y en este matiz, que ya se sabe, por ejemplo, que algunas indicaciones van a joder en la Cámara Alta, en el Senado, cuando tenga que revisarse ahí, y que en definitiva lo que están haciendo es básicamente regular ciertas cosas, pero aquí no se radica nada. Acá lo que se está haciendo, por ejemplo, está por otro lado el tema de la indicación de los arriendos, que también ha generado cierta polémica al interior de la nueva mayoría. Está el tema de la penalización con cárcel el lucro. Y hay varias cosas más, esto es como lo más llamativo, pero varias indicaciones más chiquititas o dentro de este engranaje que viene haciendo la reforma educacional, que no es lo que se había prometido. Claro, por ser lo del arriendo, se decía, yo lo escuchaba anoche, de que el asunto estaba en que habían excepciones en los cuales no, si alguien tiene una propiedad y se la arrienda a un colegio y no quiere venderlo, ese colegio va a tener que seguir arrendando. Porque no, o tendrían que cambiarse. Entonces, y si no hay en el sector un local, cosa de poder instalar el colegio, entonces por lo tanto tendrían que cerrar el colegio. Y lo que sí se va a evitar son, o sea, y se va a hacer todo lo posible para que no hayan estas situaciones de espejo en que una persona arrendaba, se autoarrendaba, o una institución o un colegio se autoarrendaba el espacio para poder lucrar. Esto implica no algunas cosas que tienen regularizar. Que ver básicamente con Se señala el tema, por ejemplo, que harían en términos de multa, pero para ello se necesita un buen sistema de fiscalización, que es precisamente de lo que se adolece y precisamente de lo que se ha adolecido históricamente. Por tanto, lo que se está haciendo en la cancha va a estar más o menos de la misma forma que ha estado. Y obviamente si alguien logra ser descubierto, va a tener algunos problemas, y ojo, que no va a tener cárcel. No van a ser tan graves los problemas. Más allá de que haya o no haya cárcel, en términos de lo que en términos concretos pueda funcionar, en términos prácticos, lo que se esperaba era una señal. Una señal que igual dijera que se ve como algo grave el lucrar, malversar fondos públicos en términos de embolsillarse, que no tiene ningún sentido con el tema de la educación, por lo menos así se ha establecido. Y al quitarle el tema de pena de cárcel, que uno no va a pensar que van a tener 30 años de cárcel los que lucran, nadie esperaba algo así. Pero es una señal bastante importante, bueno, ¿dónde están las prioridades o si realmente se ve como algo grave el tema de lucrar la educación o no? Bueno, resulta que no. Ahora hay una cosa, por ser, si la persona que lucra ya no va a la cárcel, pero si se le descubre, que como bien tú dices, no hacen muy fácil porque no hay fiscalización y ya no les conviene tampoco, y van a hacer todo lo posible para que si hay fiscalización, la fiscalización sea tal vez hasta dirigida, cosa de poder decir, ve que estamos fiscalizando, ahí cayó uno, pero el que va a caer tal vez va a ser uno de los más menos favorecidos. Y el asunto está en que si una institución es descubierta de que está lucrando, ¿irá a devolver la plata que lucró? ¿O cuánto va a devolver de aquello? Porque hemos visto que hay un montón de empresas que han lucrado y que sí, al final que no entregan una octava parte de los pollos. Fíjate que sí que no. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo recién las indicaciones, estamos viendo recién las modificaciones. Por tanto, se supone que hay multa. Ahora, se supone que, de hecho yo se lo escuché a una parlamentaria, particularmente a Carol Cariola, se supone que esto le exige pagar el 50% de aquello. ¿De lo que lucró? Vuelvo a insistir, son indicaciones que están revisándose, que es lo que siempre hemos dicho nosotros y hemos adolecido en respecto en términos de denuncia. Hablar de reforma educacional es una cosa, hay gente que defiende la reforma educacional y lo que está haciendo es defender un gobierno, porque la verdad lo que está haciendo es mentir. ¿Por qué? Porque uno no tiene claridad de cuál es el paquete en términos concretos, qué es lo que está defendiendo, que no, porque ha ido cambiando a semana tras semana. De hecho, uno que ha estado atento a la Comisión de Educación, a varias cosas que se han cambiado respecto al tema del plan original. Entonces, en un día estáis defendiendo una cosa, pero la verdad eso ya no está. ¿Se acuerda que un día estábamos discutiendo respecto al tema del monto, el tope que iba a tener esta especie como, entre comillas, y digo, bien entre comillas, expropiación en términos de colegio, y a la semana siguiente ya nos hablaba, después que dijo, no, nunca hemos hablado de eso, pero ¿cómo no se hizo un punto de prensa precisamente explicando eso? No, sí. Hablando de monto, y salió hablando después la subsecretaria de Educación, etcétera, etcétera. Entonces, esto de defender o atacar una reforma educacional se va viendo en la práctica, porque esto va constantemente modificándose, constantemente negociándose, y hay indicaciones que están, después que no están, después que se dijo esto, es que esto ya no va, etcétera, etcétera. Lo que sí, lo que de reforma, la verdad, bien poco. Claro, por eso, o sea, lo que me preocupaba en este asunto es, esperemos de que si, por eso yo lo dije al principio, si va a haber multas, que las multas sean coherentes con el robo, el lucro que se realizó. Porque el lucro es una palabra bonita decir robo. Lo que pasa... Pero, ¿por qué? Porque si imagínate que un establecimiento lucró con 800 millones y va a devolver 10 millones. Pucha, es negocio redondo, po. Sí, bueno, pero pasa lo mismo con las colusiones. Por eso, po. Que se coluden, les pasan una multa irrisoria. Claro, lo que pasó con los pollos, lo que pasó... Johnson no pagó. Exacto, sale mejor incumplir que cumplir. Ganar el mapo. Exacto, pero yo quiero agregar además la declaración que hizo hace un par de minutos Bachelet. Sí, que la había mencionado, de hecho. Dice, no está dentro, con respecto al lucro, ella dice, no está dentro de lo que el gobierno ha planteado para la reforma educacional. Ojo, respecto a la penalización con cárcel, el lucro. Sí, sí, sí. Para ser preciso. Ya. Pero en el fondo le está cerrando en el fondo. Claro, o sea que el programa nunca habló de cárcel para el lucro. Eso no, es lo que está diciendo. Claro. Pero que no estaba en el programa de gobierno. Por pero eso voy. Pero si no se va a sancionar, ¿qué queda? Por eso, ¿qué tipo de sanción van a tener? Por eso, es que no va a tener ninguna. Por eso hay que esperar qué es lo que va a pasar, como decía Toño. ¿Qué va a pasar cuando el paquete salga del Senado? Cuando ya se sepa más o menos, porque después pasa nuevamente a la Cámara de Diputados. Entonces, para ver cuánto podaron esta reforma. Va a seguir cambiando. El tema del lucro es la cuestión principal. Entonces, si tú no vas a sancionar de ninguna manera a quienes sí efectivamente están lucrando, en el fondo es decir, sigan haciéndolo. Porque no hay ningún tipo de sanción. Claro. Y si llegase a existir una, que ya no es cárcel, ni tampoco es una... Una sanción ética, como lo pasó con los tipos del pollo, me parece, claro. ¿Te acuerdas? Que tuvieron que ir a clases de ética. No, estos fueron los de... ¿La farmacia fue? La farmacia. Ya, los de la farmacia. Sí. Entonces, en el fondo, te das cuenta que va a seguir todo de la misma manera. Por eso, entonces, no va a haber cambio, como se ha solicitado. Y bueno, yo creo que esto tiene que significar, a lo menos, creo yo, un proceso de reactivación del movimiento social a partir del próximo año, que venga a desnudar nuevamente todo lo que está ocurriendo con las reformas a la medida de los poderosos. Y eso en el fondo es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Oye, pero habíamos dejado pendiente el tema de la Cancillería. ¿Por qué pasamos a Educación? Porque nos fuimos a la tensión entre el PC y la democracia cristiana, que estaba dentro de lo mismo, y que en definitiva este problema, entre comillas, diplomático, para transparentarlo y para poder hacer el análisis respectivo, tiene que ver más con un tema doméstico, no es un problema diplomático. Salió lo de la Carol. Oye, pero quería yo agregar algo con respecto a la figura de Muñoz. De Heraldo Muñoz, porque ¿se acuerdan que yo en algún momento lo dije acá, lo escribí, que a mi modo de ver, dada esta forma de operar de la política de Muñoz diplomática, que era una política bien menospreciante al resto de los países latinoamericanos, yo sugerí en ese momento que el canciller tenía agenda propia. ¿Se acuerdan que los dije? Uh-huh. Dije aquí, mira, en el fondo el canciller tiene agenda propia porque está más preocupado de establecer nexos con Estados Unidos, uh-huh, de agarrar algún carguito después, ¿ah?, y no pescar mucho a la moneda. Bueno, esa tesis apareció esta semana nuevamente, con la discusión de Muñoz en términos de decir que él quería efectivamente que Contreras dejara su puesto. Y está muy molesto porque Bachelet no tomó en consideración sus dichos, porque en el fondo lo que interpretaban otros asesores es que el tipo está con su agenda propia. Y eso se viene a reforzar con lo que planteaba al inicio del programa Toño, de este conflicto de interés que está teniendo Bulnes. Porque en el fondo lo que está haciendo Muñoz es respetarlo, porque bueno, o respaldarlo en su posición, porque yo creo que el acuerdo va mucho más allá con Bulnes, y a mí me parece impresentable que él esté defendiendo sin ninguna expertise en materia de derecho internacional. Sí, con respecto a defensa del caso de Metrogas, por ejemplo, donde él sí se maneja, pero en relación internacional no tiene ningún aporte. Por tanto, bueno, y recordarle también que en los próximos días Bolivia hace su presentación ante la Corte Internacional de Justicia por esta incompetencia solicitada por Chile hace julio, me parece que. Tanto, vamos a tener ahí, yo creo que el canciller quedó muy golpeado con la situación de Contreras y se le vuelve a golpear con la situación de Bulnes, que se le ha intentado bajar el perfil, pero me parece que no se le podría bajar el perfil e insistir que efectivamente ahí, al menos para mí, hay un conflicto de interés. Aunque de Bulnes salió diciendo de que no habría ninguno porque son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es el problema limítrofe, un problema interno del país, y lo otro un problema entre privados. Sí, pero esa desconexión... Pero es totalmente entre privados porque es Metrogas con el Estado. Sí, pues. Metrogas... bueno, le va a salir baratito en todo caso... ¿A quién? A Metrogas haber hecho ese juego económico. Está buscando información ahí. Ahora, pero Metrogas sigue trabajando acá. No, pero por supuesto. Metrogas sigue haciendo sus redes. Su juego económico. Y haciendo su economía acá y todo. Claro. Entonces a mí me sorprende que Bulnes esté cumpliendo esa función. Porque de alguna manera... ¿Por qué te podría sorprender si son empresarios, po? No, claro. Pero lo que me refiero es que al menos debería tener una debería cumplir un solo rol. Claro, o sea, debería ser más honesto, más transparente y estar, si está en este asunto del límite con Bolivia, dedicarse a eso, y ese es su pega. Claro que sí. Claro. Y no estar pituteando, apoyando a Metrogay para justamente en un conflicto con el Estado chileno. Pero además, voy a mandar el documento que se terminó firmando de compromiso. De hecho, están todos los partidos de la nueva mayoría. Sí, lo pueden mandar, pero yo desconocía eso. Te lo mando acá. Y se establece cuestiones bastante claras. Por ejemplo, en materia de sanciones, esto son lo que se va a apoyar como nueva mayoría, me refiero, como parlamentario. Después se termina hablando de libertad de acción. Claro. Ya. En materia de sanciones, se crea un delito asociado al desvío de recursos a la subvención a fines distintos de lo educativo. Se establece un gradiente que va desde la devolución de lo derivado, multas y penas de cárcel en caso de reincidencia. Y ahí viene un montón de otras más. Es bastante largo, así como el documento. Que precisamente y salen hablando varios parlamentarios, de hecho, en esta nota. Y, de hecho, voy a poner un par de cosas, un cuña al respecto, sobre la indicación de esto, que es penalizar el lucro de la educación con cárcel, moción que finalmente no prosperó en la Cámara Baja. Al respecto, el diputado Fidel Espinosa, autor de la indicación, señaló que se ha faltado la verdad por parte de quienes han querido desconocer este acuerdo político. Además, cuestionó la forma en la cual seguirá adelante el proyecto que impulsa el gobierno cuando hay documentos que sustentan estos acuerdos fallidos. El tema es que aquí es complicado porque algunos dicen, bueno, se faltó la verdad en términos del acuerdo político, pero por otro lado está la señal que da el propio Ejecutivo, me refiero de Bachelet hacia abajo, en decir que no era un tema relevante. O sea, cuando el gobierno, y esto ya se sabía, cuando el gobierno dice que quedan en libertad de acción, está diciéndole, bueno, en esto cada uno vea sus intereses. Sus intereses personales, propios. Político, claro. Político o económico. Claro que sí. Ahora, el asunto estaba en que si era reincidente había cárcel. O sea, ni siquiera era el hecho de que a la primera te fuiste para adentro, a la caballa. No, sino que era a los reincidentes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pensar uno? De que no solo están protegiendo a los que van a hacer lucro con no que haya que no haya cárcel, sino que además pueden hacerlo una, dos, tres, cuatro veces. Uh-huh. Pueden ser reincidentes, total, nunca van a tener la pena de cárcel. Por lo tanto, el mensaje que se manda es bastante complicado, por decirlo menos. Porque les están diciendo, bueno, lucren todo lo que quieran, si total no van a tener ningún problema de hacerlo y de ser reincidente en aquello. Ver, y eso qué, es grave. A ver, ¿qué cosa en términos concretos ya se dan como perdida? O en definitiva no tienen nada que ver con lo que se había planteado, que en definitiva tiene que ver con el corazón de erradicar estas prácticas dentro de la educación, en la educación de mercado. Final a la selección. Bravo, bravo. Pero hay excepciones. Claro. Pero ¿cómo es la vaina? Obviamente todos van a echar mano a las excepciones. Obvio. El tema de la apreciación del lucro con cárcel. Establecer de que el lucro es malo. Sí. Establecer de que el lucro en la educación es un delito. No. No, a lo más multa. Sí. O sea, está ahí, en definitiva, señalando, ojo, y estamos hablando de cosas que se van a implementar, probablemente se van a demorar como 10 años recién empezar. No estamos hablando que dentro de este gobierno o el que viene, se demora mucho más. De hecho, hay, y está negociado, un plazo extremadamente grande, que no tiene ninguna justificación real. Todo dice, no, es que para hacer la cosa, la transición, no tiene ninguna explicación racional. Extender un plazo tan largo y permitirle generar mecanismos durante todo ese tiempo a quienes siguen estando en el negocio de la educación. O sea, como decirle, les vamos a dar harto espacio de tiempo para que ustedes vayan cachando cómo pueden hacer la triquiñuela de en el futuro. En honor a la verdad, no hay política que se haya sacado acá en Chile que no haya tenido aquello. El tema de, bueno, tienen todo este periodo para poder arreglar sus cosas. Claro. En el fondo, bueno, va a continuar el lucro. Yo lo siento por los bachelovers, no sé si está bien dicho, los bachelovers, va a continuar el lucro. Los bacheletistas, no, mayor. Los bacheletistas. Como que embellecemos al momento de decir lover y confundimos a los Alfonso Oliver. Los bacheletistas aliancistas va a continuar el lucro. Bueno, a mí me llama la atención, no me llama la atención, pero... Los más contentos son la Democracia Cristiana. Justamente en Twitter la bancada de ADC valora las declaraciones de Michelle Bachelet. De Bachelet, porque no dijeron, te creo. Oye. De la que nos salvamos, dijeron los de la ADC. Claro. Obvio, po. Se impuso el conservadurismo. Uh-huh. Absolutamente. Y... Pero es que el conservadurismo viene arriba. No, estoy de acuerdo. De hecho, acá hay una. A ver, todos cumplen un rol dentro de la nueva mayoría, obvio. Todos cumplen un rol. Esto es Paco bueno, Paco malo, esto, pero somos Paco. Esto es quién tiene la culpa, quién no. Pero acá hay un... A ver, y es bueno que transparentemos porque lo hemos dicho varias veces. Chile es un régimen presidencialista. Por lo menos hasta el día de hoy sigue siendo así. Y se funciona de tal manera que cuando se le quiere quitar el poto a la jeringa, se le envía al Congreso para que duerma ahí la ley. ¿Ah? O para que se dé varias vueltas y se haga todos los lobbies suficientes. Acá en Chile, a diferencia de otros países que no tienen un régimen presidencialista, un decreto y ya está resuelto. Poner un ejemplo concreto y gráfico. Mira, ¿sabes qué? Vamos a cerrar Punta Peuco. No, mejor no nos arriesguemos porque va a ser un tema muy complicado. Mandemos al Congreso. Claro. Y ahí va a dormir un buen rato. Pero en el gobierno anterior, vamos a cerrar Cordillera. Un decreto y se cerró. Es más, se va a abrir una nueva termoeléctrica. No, tenemos problemas con la gente. Una llamada telefónica y se arregló. O sea, ni siquiera firmó un decreto. Uh-huh. O sea, a ese punto es que en este país la presidenta, en este caso, que es actual, puede hacer y firmar decretos y hacer cambios profundos en forma rápida. Claro, eso está visto. Pero siempre y cuando haya una intención, un interés político y un acuerdo político para poderlo hacer. Porque si sectores de su gobierno, sectores de los partidos que la están respaldando, le dicen no, ella dice que no. Y al final, ¿quiénes están gobernando? Son los partidos políticos. ¿Sí o no? Pero bueno, siempre, lo que pienso siempre, yo. Siempre ha sido así. Ahora yo estoy viendo algunas reacciones con respecto a lo que a los dichos de Bachelet. Yo creo que es delicado, pero interesante contrastar. Ese acuerdo en el cual se comprometieron los dirigentes de partido, ¿cuándo firmaron ese acuerdo? Ahí te lo mandé. Ya, gracias. Porque desconocía yo sinceramente esa información. Me parece que hay que contrarrestar ahí. El 23 de septiembre. Está de acuerdo. 3 de septiembre, o sea, hace mucho. Menos de un mes. Borraron con el un codo. Mes. No, porque estamos a 24. Sí, pero es que el lunes, ¿cuándo se votó en Cámara? ¿En el Parlamento? El martes. Menos de un mes. Si no me equivoco. Si fue el martes, rapidito del acuerdo en el cual habían llegado, porque comenzaron las presiones, claro. Porque la DC está muy contenta. Bueno, ahí tienen. Quienes llamaban a votar por Bachelet, que efectivamente se iba a terminar esto. Y yo no sé si ustedes recuerdan. No, pero criticar eso es infantilismo y ultrismo, sí, no más. Claro, claro. Obvio. Y el miércoles, Bachelet, nuevamente con sus ambigüedades, sus vueltas de carnero, decía: vamos a fortalecer la educación pública, pero eso no quiere decir que vamos a terminar con la educación privada. No, vamos a fortalecer también los particulares subvencionados. Entonces, el sistemita va a seguir. Me quería un estay. ¿Ah? Me quería un estay. Va a seguir esta cuestión. La dijo ella en declaración. Sí. Entonces, aquí no va a haber educación gratuita, lamentablemente. Y yo creo, y los que nos están escuchando, que el movimiento social tiene que cumplir un rol fundamental. Pero además, con los parlamentarios que tenemos en el poder, difícilmente vamos a poder conseguir las transformaciones sociales que se requieren para que la educación sea un derecho social. Cuando eso en Chile debería estar superado, pero claro, muchos se están enriqueciendo, muchos pueden tener negocios en el extranjero, muchos pueden tener departamentos en el extranjero gracias al lucro en la educación. Yo me acuerdo en el 2006 cuando mostraban sostenedores que tenían colegios en una situación pero realmente precaria. Me acuerdo de uno, pero no me acuerdo de la comuna, pero era una comuna periférica donde el tipo había colocado el colegio, se había enriquecido de una brutalidad enorme, los alumnos no tenían ningún implemento para su educación y el tipo tenía 7 colegios y tenía propiedades fuera de Chile. Entonces, para eso les sirve la educación a ellos. Pero si la otra vez aparecía un industrial, el año pasado me parece que estaban en toma, porque tenían un taladro, tenían un, o sea, un mínimo de herramientas, la mayoría las tenían que llevar los alumnos, porque no tenían nada. Y el sostenedor tenía su regio auto, su regio casa, tenía una casa en la playa. O sea, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos al rector de la U del Mar, pues, no vivía en una media agua. Claro, pero entonces, bueno, claro. Bueno, eso es lo que está defendiendo Bachelet, ¿no? A ellos lo está defendiendo. Claro. A ellos está protegiendo. Y eso es más grave, ¿por qué? Porque la Universidad del Mar no ya estaba, no se podía lucrar, no se puede lucrar en la educación universitaria. En cambio, en los institutos y en la educación media sí se, y en básica sí se puede. No está prohibido lucrar en este momento. Ahora, cuando el presidente de la Democracia Cristiana dice que el 2017 el 70% podría ser gratuita y el 2020 sí sería la educación gratuita, ya nos está hablando de qué ha pasado, cuántos gobiernos que pueden cambiar y pueden transformar todo esto, cuántos congresos nuevos pueden haber y pueden cambiar todo. ¿Cuánta fortuna amasaron en ese tiempo? ¿Cuánta fortuna ganaron? Exacto, ya con eso, con ese tiempo, con esa cantidad de tiempo. ¿Y cuántos jóvenes en todo ese tiempo van a recibir una pésima educación y van a tener una pésima formación para ser en el futuro, en ningún caso, los mejores funcionarios de lo que vayan a estudiar? Bueno, yo espero que la bancada estudiantil, o la mal llamada bancada estudiantil, tenga algo que decir. Ellos, a ver, George Jackson, Boric, Cariola, dijeron, y la Camila, que desde adentro iban a cambiar las cosas. Ellos iban justamente al Congreso a eso. Claro, a eso. Pidió un parlamento para Bachelet para transformar esto. Y para apoyar a las transformaciones. Exacto, entonces estamos volviendo, bueno, el gato perdido. Ahora ellos van a tener que tener una respuesta ante la opinión pública a la cual ellos se comprometieron. Uh-huh. Ellos tendrán que tener un discurso hoy día para justificar qué es lo que pasó. Uh-huh. Y no aquel discurso de que, es que ahora estamos adentro y nos hemos dado cuenta de que no es tan fácil cambiar las cosas. Claro, claro. No, pues. Porque está la experiencia de muchos otros legisladores que entraron al Congreso pensando que iban a cambiarlo y tuvieron que salir, y al salir dijeron, es imposible cambiar desde adentro. Mm. Y lo dijeron. Uh-huh. Tenemos al mismo, que lo nombro todo el tiempo, que es el... ¿Luis Emilio Recabarre? No. Sí, ¿qué? También Luis Emilio Recabarre. Pero hablando de ahora, de esta época, de este periodo, del año 90 hasta ahora, el que fue alcalde de San Miguel, Palestro. Palestro. Mario Palestro. Mario Palestro. Mario Palestro lo dijo cuando estuvo solamente un periodo de 4 años y adentro le hicieron la vida imposible. Claro, lo que pasa porque que él quería hacer cambio. Hay que tener una bancada mucho más fuerte para tener... Además de tener una bancada, tú tienes que tener un respaldo político y el partido no lo respaldó. Exacto. Entonces, no tenía por ninguna parte. Mm. El punto acá es, claro, la línea que están señalando ustedes, siempre que hay un gobierno para Bachelet, o sea, un parlamento para Bachelet, en términos de decir, bueno, aquí necesitamos la mayoría de los votos para hacer reformas profundas, un poco más o menos lo que es el discurso de campaña. Recordemos que la campaña coincide con la parlamentaria. La campaña presidencial, me refiero. Por tanto, se necesitan todos los votos posibles para llevar a cabo esta reforma. Pero resulta que vuelve un poco lo mismo, decir, antes no teníamos los votos, por eso no lo pudimos hacer, y algunos dijeron, oye, pero si tenían votos en este. Sí, pero algunos incluso necesitaban más votos, lo habitual. Ok, ahora tienen más que lo habitual. Que incluso tienen la brecha abierta con los descolgados de RN y otros más que se han logrado ciertos acuerdos políticos. Me refiero a Amplitud, Evópolis, etcétera. Más con Amplitud que con Evópolis en términos particulares. Y hay otros, no muchos, pero hay algunos parlamentarios independientes. Entonces, se tienen de sobra los votos. Pero aquí vienen los fouls dentro del propio equipo. Y eso demuestra un poco también que hay intereses distintos dentro de la nueva mayoría y que terminan ganando lo de siempre. O sea, acá el factor conservador, el de mantener un poco el statu quo, viene dentro de la nueva mayoría. O sea, yo no dudo de que haya gente dentro de la nueva mayoría que sí, que quiere cambiar. Tampoco, digamos que quiere hacer una revolución, pero quiere cambiar ciertas cosas. Pero ¿de qué sirve? El conglomerado, y de hecho la mayoría de la nueva mayoría, está por regular ciertas cosas, pero no generar ciertos cambios profundos. No les conviene. Aquí, por ejemplo, Marcelo Rodríguez dice, la indicación fue rechazada en la Cámara. No veo cuál es la respuesta, respaldo del Ejecutivo, si los diputados que no aprobaron. La responsabilidad, se supone. En que, estando firmado este acuerdo, después el gobierno se desdice y los deja en libertad de acción, días antes de la votación. Esto trascendió a través de un medio, que fue La Segunda, que había sondeado a parlamentarios todo el tema y parlamentarios de la nueva mayoría iban a, ¿cómo se llama?, a votar en contra de esa indicación. O por lo menos no iban a votar a favor. Y se dan tantos votos para eso. O sea, se podían abstener y con eso faltarían los votos. Entonces les dio la libertad y ahí Bien, pues. Se aprobó lo que yo quería. ¿Puedo responder a Marcelo? Yo creo que tiene responsabilidad el Ejecutivo. Estoy respondiéndolo. Ah, ya. Uh-huh. Bueno, pero yo creo, le respondo yo también por acá. El Ejecutivo tiene una responsabilidad. Claro. Y yo le digo a Marcelo, tiene una responsabilidad, porque Bachelet pidió un parlamento precisamente para terminar con esas malas prácticas. Claro. Si la Bachelet no es capaz de alinear a sus diputados, ¿quién gobierna entonces? Uh-huh. Ella no tiene el control de esto. Claro. Es una mera figura que se coloca ahí para recuperar el poder, para instalar a los parientes en los aparatos públicos con sueldos millonarios. Y los temas de fondo que se vienen discutiendo hace mucho rato, no el 2011, del 2006, ¿ah?, siguen teniendo postergación. Ahora, si Bachelet no es capaz de imponer efectivamente la lógica que se está solicitando desde la calle hace mucho rato, vamos a terminar en lo mismo y se ha transformado en un gobierno gatopardista que viene a profundizar nuevamente la herencia dictatorial y el proyecto neoliberal. Si a alguien no le gusta, bueno, es así. Tiene responsabilidad el Ejecutivo. Porque ¿quién gobierna entonces? Claro. ¿Quién está gobernando? Los partidos. Entonces, si no, ¿para qué está Bachelet entonces? Claro. Terminemos el sistema presidencial, po. Pongamos otro sistema. ¿Ah? Donde efectivamente ser. Podamos sacar a los claro. parlamentarios que no están haciendo bien las cosas. Unicameral y que el presidente de la Cámara sea el primer ministro. No, exacto. Y después te aparecen gente diciendo, no, que lo que pasa es que eso es un análisis infantilista, que Ultrón, que los cambios se hacen de a poco. Bueno, llevamos 25 sí. años, bueno, 25 años. Decir, acusar a alguien, bueno, de ser impaciente, acusar a alguien de decir que es lo suficientemente ultrista para decir que la educación debe ser un derecho social. Cosas que defendimos todo en la calle, ¿ah?, pero que ahora empezamos a matizar porque es ser ultrista, porque quieren todo al tiro cuando son los cambios graduales, después de 25 años. ¿Cuántas generaciones educacionales han pasado? Y se han perdido, dicho de paso. Obviamente, dicho sea de paso. Se pierden. Varios. El punto es ese. Entonces, si algunos critican el carerrajismo y hoy día están en el carerrajismo, bueno, transparentémoslo. Si insisto, tener una posición y después cambiarla es legítimo, pero transparentémosla. Y en este caso el gobierno sigue, a ver, lo que cambió acá fue el nombre, el conglomerado, y se sumaron otros más. El principio de trabajo, de acción y todo lo demás, es el mismo. Es el mismo. O sea, la nueva mayoría y la concertación no tienen ninguna diferencia. Si alguien la encuentra, que diga cuál es. Cuando uno ve, por ejemplo, a los ministros respaldando abiertamente un proyecto que tiene irregularidades flagrantes, ¿ah?, tiene un costo social altísimo. Me estoy refiriendo al tema de Alto Maipo, particularmente que este gobierno se la va a jugar, y de hecho está anunciado. Es una cosa que nosotros dijimos durante la misma campaña. Cuando apareció Pacheco Mate como ministro de Energía, lo señalamos. Este gobierno se la va a jugar por dos proyectos. ¿Por qué? Porque el lobby había ya señalado lo siguiente, que era Alto Maipo y Punta Alcalde. Fíjate que las dos pertenecen a Esgener, que tiene ya vínculos con la concertación hace bastante rato. Y fíjate que fichan esta semana, como director independiente, a Pablo Arellano, Juan Pablo Arellano, que estuvo en Codelco, que fue ex ministro de Educación. Sí, po. Y, bueno, lo va al directorio de Esgener, po. No. Chúpate esa sí, con mayonesa. ¿Qué apareció ayer? Otro más. Ojo, no es el primero. No, es una historial que tienen la nueva sí, mayoría. Y la, en la ¿se dan cuenta que es la concertación la que está operando? Nueva mayoría de Pamplina. Entonces, con decir nueva mayoría, quienes se sumaron a la nueva mayoría se sumaron a la concertación. Claro. Sí, se cambió el nombre porque era un poco violento. Porque discutamos sobre hechos, no sobre. Trascendidos. Mira, voy a irme a otro cuento que tiene que ver con, a propósito anoche, el tema de Pepe Mujica, porque quería precisar, porque no veo mucha diferencia entre el Frente Amplio, de hecho se parece mucho, o sea, el análisis que uno puede hacer del Frente Amplio con la concertación o actual la mayoría es más o menos similar, dentro de convive el empresario, gente que tuvo una participación contra la dictadura, gente que tiene socialdemócrata y gente muy liberal y neoliberal dentro de del Frente Amplio. Ok. Entonces, se hablaba, por ejemplo, de Pepe Mujica. Lo digo esto porque justo ayer estaban los chicos haciendo programas. La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo y sobre nada. Que es un programa de mucho humor, pero también de palo y de análisis y todo el tema. Y publican algo respecto al tema de Pepe Mujica y salta la gente de la Brigada Chacón. En su justeza, pero no estaba de acuerdo. pero claro, sin mucho argumento, la verdad. Y hay gente que, por ejemplo, ha salido a defender a Pepe Mujica. Yo entiendo, porque en definitiva tiene que ver con un personaje bastante exquisito, bastante atractivo. Su y historia todo lo demás puede ser muy interesante. Y no todo, en definitiva, hacer un análisis político para poder ponderar figuras. ¿Ah? Claro. No tiene por qué hacerlo, necesariamente, y cada uno tiene libertad de opinión. Pero si vamos a hacer un análisis político, cuando tú estás hablando como partido político, cuando estás hablando como un sujeto político, tienes que ponderar. Y Pepe Mujica es un privatizador más. Yo no voy a la figura de Pepe Mujica, yo voy a que ponderemos su gobierno. Yo voy a que se discuta abiertamente respecto a lo que hemos señalado siempre, probablemente. Un gobierno de izquierda no se distingue por los discursos. Se distingue cuando uno establece qué contratos, qué poder le ha dado de una u otra manera al empoderamiento social, a la ciudadanía, para los más eufemista, que le gusta más eso. A nosotros nos gusta más el concepto popular, el concepto pueblo. Y nos vamos a encontrar con la sorpresa de que en Uruguay no ha habido eso. En Uruguay ha habido privatización. De hecho, ha aumentado el tema de la tierra privatizada al gran latifundio, en definitiva, particularmente el tema de la soya y otras más, a los transgénicos, ojo. Se ha aumentado de cerca de 400.000 a 1.500.000. ¿Quiénes han entrado fuertemente, por ejemplo, en Uruguay a propósito de esta, por así decir, liberalización de la economía que viene de varios gobiernos del Frente Amplio, en el cual algunos son, obviamente, Pepe Mujica? Está Tabaré, que vuelve ahora, o volvería, por lo menos dentro de las elecciones que son este fin de semana. Bueno, el grupo Angelini, mismo Codelco. De hecho, Chile está haciendo inversiones allá importantes. En la cual, por ejemplo, Pepe Mujica se refirió de muy mala forma a ecologistas y grupos que están en contra, por ejemplo, que deforesten. A mí me parece extraño de gente que acá, pero despotrique contra las forestales, despotrique cómo van acabando con comunidades en el sur, pero en Uruguay son buenas. ¿Para qué hablar de ¿Como quién? Como varios dirigentes. Ayer, por ejemplo, veía que varios dirigentes estaban ahí, o gente que uno conoce del mundo social, así como, ¡ay, Pepe Mujica! Claro, porque en definitiva, y después avisan de que la tele distorsiona la realidad y todo el tema, pero se compran todo con una facilidad tremenda. De hecho, hay varios reportajes, recomendaría leer harta. Hay medios en Uruguay en los cuales uno puede hacer contraste, que es lo que pide acá también. Y si hay algo que se le rescata a Mujica, tiene que ver con esta personalidad, tiene que ver con la sensibilidad. Si hay algo que, por ejemplo, a la gente le puede constar en Uruguay, es que Pepe Mujica no es un tipo que roba, ni se ve que está ostentando robo, como ha ocurrido en la historia de Uruguay y como ha ocurrido en la historia de los países latinoamericanos. O el mundo, uno puede decir. Pero cuando uno pondera gobierno, es un gobierno privatizador. La gente dice, ¡ay, pero legalizó la marihuana! Y se la pasó a Monsanto. Claro. Y hace un negocio de eso. Y el Estado paga el chinchín. No es, hagan autocultivo, rompamos el capitalismo. O sea, ¿hasta dónde llega la ingenuidad? The Economist, cuando hace esta personificación de Mujica y el país del año termina siendo Uruguay, The Economist, no lo hace porque Uruguay va camino al socialismo. No lo hay porque está afectando los grandes intereses. Por el contrario, dice, sigan el ejemplo Uruguay, que en temas polémicos ha sabido hacer negocios. A diferencia de ustedes que se enredan en discusiones ideológicas. No sé si leyeron la editorial del Economist, porque acá todo es un realce. Entonces alguna gente dice, pero oye, Mujica fue guerrillero. Bueno, hay un montón de guerrilleros que ya son súper críticos de Mujica. ¿Ah? Claro. Gente de los Tupamaru todavía sigue peleando. Probablemente el otro frente, no están en la guerrilla, ni subió en el monte. Pero todavía sigue. Hay organizaciones populares, hay organizaciones políticas. Y para algunas acá en Chile, ojo, hay organizaciones marxistas peleando, por si se lo olvidó esa parte. En ese contexto y en ese sentido, es fácil caer en las personificaciones porque para eso están los asesores políticos y comunicacionales. De hecho, por ejemplo, ya, pongamos un ejemplo. Si otro, no Pepe Mujica, otro actual presidente hubiera estado postulando ahora para ser senador, hubiera sido criticado. O sea, eres presidente y ya te estás, de hecho, estás haciendo campaña para ser senador. ¿En cualquier parte lo hubieran criticado? Pero es Pepe Mujica. Claro, pero es que aquí hay una situación en la cual se ve al individuo, al personaje, y se le traspola a su historia, a sus principios, y claro, uno queda así como, pucha, imagínate, estuvo en Punta Carreta, o sea, se fugó dentro de los 109 que salieron, un tipo que luchó y que fue torturado y todo el cuento de su historia, que es muy importante, es muy impactante, pero eso no quiere decir de que porque él fue, tiene que seguirlo siendo. Y que hoy día tiene que ser el mismo guerrillero, con los mismos principios y con la misma historia. Tenemos acá mismo el caso de Bachelet, una historia horrible. Dilma fue torturada también. Estuvo presa, su padre fue muerto en la tortura. O sea, todo un historial. Pero eso no quiere decir de que ella hoy día sea la misma Bachelet del año 73, 74, 75. La Merkel en Alemania fue dirigente de las Juventudes Comunistas, vivió en la Alemania Democrática, se formó en esa sociedad, totalmente diferente a la hoy día. No podemos decir que hoy día la Merkel es, el gobierno de Alemania es un gobierno comunista, un gobierno socialista o que va hacia allá. Para nada, pues al contrario, son gobiernos de derecha. Y si vemos este gobierno de acá que se pone centro izquierda para que suene más bonito, es de derecha. Yo no lo veo que sea de izquierda. Y no podemos estar pensando de que Mujica, porque fue un guerrillero, porque luchó y porque vivió todo lo que le tocó vivir en su historia, que ya la decía, quiere decir de que hoy día tenga que ser un Fidel Castro del año 2014. No, para nada, po. Jamás. Pero es que parte, de hecho yo recuerdo una crónica interesantísima de un compañero de los Tupamaru de Mujica, y que incluso dice, hasta el día de hoy lo sigue respetando, pero no está de acuerdo, está contra el gobierno por una razón súper específica, porque es un gobierno de empresarios. Claro. No nos vamos a perder ahí. Es como cuando uno ve empresarios hoy día que fueron en los años 80 o los años 70, eran del MIR o eran del Frente o eran Lautaro, y hoy día son empresarios y como empresarios actúan como tal. Uh-huh. ¿Ah? Y se olvidaron de toda su historia y pasaron por encima de todo eso. Pero hay gente que todavía dice, pero fueron de izquierda, o sea, son de izquierda. No, para mí no son de izquierda. Es que yo creo que necesitan alguna gente que justificarse de alguna manera. Cierto, si hay algo valorable en Pepe Mujica, tiene que ver con su vida. Yo siempre he dicho que los revolucionarios o la gente de izquierda o quienes critican el capitalismo deben ser coherentes en términos de su vida. ¿Ah? Dentro de todo el trayecto. Claro. Y no solamente un exactamente, espacio. Estamos hablando, el tema de la revolución tiene que ver con transformación social. La sociedad lo es todo, las relaciones en las cuales nos relacionamos. El capitalismo es una forma de relación social. Claro. Que toma el tema de la posición productiva, de cómo uno encaja dentro de esa sociedad. Pero es una relación social. Bueno, el asunto está. Bueno, por ejemplo, para leerlo, porque en definitiva siempre podemos de una u otra manera estirar el chicle. Por ejemplo, a propósito de Marcelo Rodríguez, que no era un tema acordado, sí, era un tema acordado, pero que fue culpa de los partidos. No, Bachelet termina dándole el argumento a los partidos diciendo que esto no era un tema de reforma educacional que estaba aprobado. Sí, está en documento. Entonces, después dice, y una minuta, vamos al fondo, penalizar ahí lo que ya está penalizado en otra figura y hacerlo mal peor. Precisamente eso es lo que se está discutiendo. De hecho, hoy lucrar, lo voy a poner así, hoy. Hay un montón de grupos que han lucrado en la educación, ¿cierto? Porque no cabe ninguna duda respecto a eso. No, claro. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Y ni siquiera se toca, ojo con los temas técnicos. Lo conversábamos el día de ayer, por ejemplo, el tema de la Universidad Andrés Bello. ¿Dónde lucra? En la IEP. Sí. Y desvía todo para allá. Sí. Claro. Y puede, pues, bueno. Sí. Así de simple. Entonces, ¿se penaliza ya el lucro? ¡Mentira! Si estamos en esta situación precisamente porque no hay mecanismo de presión, de coerción. O sea, oye, hackear la vida, van a tener un año o dos, tres años de cárcel. Me parece que es mucho más grave. Me parece mucho más grave cagarle la vida a gente. Claro. Cagarle porque le estáis cagando la economía familiar completa. Y su futuro profesional. Y hay gente que hoy día dice que es de izquierda y que en definitiva va a tratar de salvarse el culo, para salvar lo que va quedando de dignidad, es capaz de justificarte cualquier cosa. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Para tratar de defender una decisión política que a mí me parece respetable. Si uno tiene que respetar las posiciones políticas, pero hacerse cargo de esas. Yo, vamos a apoyar un gobierno que sabemos perfecta, que tenemos 20 años de historia para saber quién eran. Si no podemos decir, bueno, vamos a tantear para probar cómo nos va y todo el cuento. Tenemos 20 años de saber quiénes son. ¿Ah? Es como la historia de la vieja leyenda del escorpión y la rana y todo el cuento. Sí. Sabemos perfectamente cuál es la naturaleza de esto, de este conglomerado político, y nosotros dijimos, ya, ok, vamos. Entonces, tenéis dos formas. Una, dejar que te pique el escorpión y te morís. Otra, en un momento bajarte. O decir, ¿sabes qué? No, pues esto no está bien y buscaremos otra forma. El punto es ese. El punto es que hay gente que lo que está haciendo es tratar de justificarse en términos de la decisión, que vuelvo a insistir, es respetable. Cuando uno está en política debe respetar posiciones distintas. Lo que no se debe permitir, o por lo menos uno no debiera, es la incoherencia. Es que tú cambies las posturas así de fácil, porque en definitiva ya no tiene una postura política. Está haciendo pragmatismo, y el pragmatismo es propio de los negocios. Y estamos contra eso. Entonces, decir, mira, sí, vamos a penalizar, mira, es que vamos a hacer educación gratuita. De hecho, esto se resolvía súper fácil. Cuando tú dices que la educación es un derecho social, se terminó la discusión. Y acá lo que está diciendo no es eso. Cuando tú cambias esa parte de la Constitución y dices, la educación es un derecho social, es, pero un combo en el hocico, pero tremendo, a la educación de mercado. ¿Por qué? Porque no le estáis dejando nichos para hacer negocio. Claro. El nicho que le estáis dejando es muy pequeño. Básicamente le estáis dejando a grupos de interés. ¿Ah? Si usted quiere hacer una escuela de mormones y todo el cuento, ya bueno, hágala, ¿cachai? Pero no tiene plata el Estado, es su escuela. Claro, ahí arréglese la cosa. Usted financia, pero el Estado está asegurando como derecho social la universidad, de todo el tema, la educación. Oye, pero es que eso es poco realista. Todo. Bueno, Alemania lo que menos tiene es ser un gobierno de izquierda. Si no está ni cerca de ser, ojo, y es mucho probablemente por el término político más complejo, porque no es un régimen presidencialista, es el primer ministro, y tienen que hacer coaliciones con sectores que la verdad no se cuajan mucho, pero tienen educación gratuita. Es que es distinto, porque tiene un estado de bienestar. Ojo, hace un par de semanas se tomó la decisión de que todo el territorio nacional tiene educación superior, gratuita. Incluyendo a los extranjeros. Incluyendo a extranjeros viviendo en el país. ¿Y cuánto se demoraron en hacer el proceso? ¿Un año? ¿10 años? No. No. En Colombia, para hacer gratuidad en la educación, se demoraron 8 meses. Y acá se van a demorar como 10 años. No, si aquí... Y al final no va a quedar muy, muy claro caso va a ser bien gratis o no va a ser bien gratis. Porque los dos grupos políticos... Entonces, ese es el problema. Ah, y cuando alguien viene y me dice, no, pero si total, no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana, ¿qué es lo que esperan? ¿Que sean 24 horas? Bueno, no, pero que no sean en 24 Alemania años, fueron como 4 días, po. Pero es que... Insisto, esto se resuelve súper fácil. A ver, si tú cambias, porque esto se tiene que ver con temas de constitución. Esto tiene que ver con el tema de lo que fue la LOCE, que lo que no se cambió. No. La ley no cambió. El tema principal es, de hecho dice textual, el Estado velará porque los padres tengan, den la educación a sus hijos. Eso cambió en un momento determinado la dictadura, porque la educación es como un derecho, el Estado se hace cargo con los impuestos, con lo que tenemos todos, etcétera, etcétera. Hasta ahí estamos de acuerdo. Por tanto, hacer un cambio profundo es cambiar eso. Y si el Estado se hace cargo, tú no estás cagando el colegio. Claro, los particulares subvencionados, que fue, ojo, un invento del tema del copago, un invento de la concertación. Tú no estás cagando a nadie. Estás diciendo, ¿sabes qué? Nos vamos a asegurar de que todos y todas tengan educación. No, es que discutamos el tema de la calidad. Discutámoslo. Pero eso no se cambia. Todos y todas tienen educación garantizada. Porque queremos, incluso, que tenemos que sean más calificados los trabajadores, que es un desarrollo. Si tú lo querés ver dentro de este parámetro. Yo, de hecho, tengo, aunque sea gratuita y de calidad, la educación, creo que uno debiera aspirar a otra, una más autodidacta o más autónoma. Pero el punto es otro. El punto es que si tú lo haces como derecho social, arrinconaste, pero casi absolutamente, el mercado. De hecho, los países donde hay educación establecida como derecho, existe la educación privada. Pero la financian esos grupos. Po. Sí, pues sí, obvio, eso es lo que hagan lo que quieran. ¿Sí? Usted quiere una iglesia, que, o sea, una iglesia, perdón, un colegio católico, usted quiere un colegio que enseñe en la cultura a los reptilianos, usted quiere un colegio, póngase plata en el bolsillo. Po. Claro. ¿Caché? Y haga su negocio. Y nadie se va a meter, no pida subvención. Obvio, pues, esto es un emprendimiento privado. ¿Por qué? El Estado, y aquí es donde viene este mito del neoliberalismo que no existe en el mundo. El neoliberalismo no existe. La tesis de Friedman no existe. Pues si tú miras Estados Unidos, tú miras Chile, que siempre se habla del neoliberalismo, lo que tenés es el Estado salvando todos los negocios de los privados que salen mal. Eso no es liberalismo. Cuando la mano invisible... de hecho, el principio de Friedman es... esto es la ley del más fuerte, básicamente. Es un darwinismo social, el término económico. Tú puedes emprender. Te puede ir bien o puede ir mal. Porque la mano de invisible, pues no puede estar el Estado. De hecho, lo liberalista ultranza es que el Estado no debe estar. Sí. Pero lo que vemos en los países que más piden eso o que más han pregonado, insisto, Estados Unidos, Chile, que son como experimentos en un momento terminado el caso de Chile, fracasaron en el caso de Chile. Estados Unidos es lo más restrictivo, subvenciona hasta los peos. Sí, es verdad. De hecho, anda que otro país vaya a tratar de hacer una inversión de un... ¿Cómo decir? De un tema productivo que esté en Estados Unidos. Se tiene que asegurar primero, sino que a la cagá, la subvención a ese sector productivo. Acuérdense. Por ejemplo, el tema de la agricultura está subvencionado y está establecido por el Estado. El tema del petróleo, otros más. Te pongo un ejemplo. La banca, que se ha jactado y ufanado. De hecho, hubo toda una discusión respecto al tema del paquete de medidas que le costó bastante caro a Bush, y algunos dicen que le costó la campaña McCain. Bueno, resulta que el Estado terminó salvando la banca, al sistema financiero, perdón, y les pasó plata a la banca. ¿Cuándo fue eso? Esto fue el 2008. Sí, para la crisis subprime, sí me acuerdo. Para la crisis subprime, hubo una discusión, de Lehman Brothers. Y hubo una discusión muy grande en el Parlamento al respecto. Pero si lo querían. Exactamente. De hecho, y no querían por temas fuera de joda, así como ideológico. Sí. O sea, porque era como, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero la verdad no queda otra. Y de hecho se junta, estaba la gente del FED, de la Reserva Federal, que hizo esta minuta, que era como tres hojas. Y dijeron, no, pues traigan una hueá más contenta. Y dijeron lo mismo, pero con más palabras. Los republicanos no querían. Demócrata, obviamente, lo que tampoco quería salvar. Ojo, era periodo de campaña. Así estaba la campaña de McCain con Obama. Que estaba Obama-Biden, McCain con Sarah Palin. Y esto fue en el 2008. Hasta que logran armar este cuento que es propio de regímenes socialistas, si la querían ver así. Así lo dijeron muchos. Pero era eso o el caos. Y en definitiva no fue tan así. Pero fue el Estado el que fue a salvar. Papá, sí. Estado salvó el sistema financiero, sí. Que básicamente era la aseguradora. Exacto. Acuérdense del a caso... A costa de la gente. El caso de la uva envenenada. Uh-huh. Ese también fue un caso en el cual en Estados Unidos hubo una superproducción de uva y Chile estaba mandando uva para allá. Había que de alguna forma parar este asunto y aparecieron dos granos de uva envenenados. Uh-huh. Y se paró inmediatamente la exportación de uva. Perdón, ¿cuándo? El 88. No, fue como a finales 80, ya. 88. Alfonso viendo los 80. 88, 89. Sí, si estamos hablando ya de las postrimerías de la dictadura. Y ahí viene todo el problema de que, bueno, andaban regalando uva por todos lados. Eso fue un capítulo de los 80, Alfonso. Por eso estaba hablando de eso. No, nunca vi el... Sí, lo dieron. No molestía a don Genaro. Ser, es probable, ¿ah? ¿Eh? Porque es parte... Don Genaro. Voy a tomar café. No se salten los capítulos, después vamos a hacer el cara a cara. ¿Qué pasa, papá? Voy a ir a tomar café. ¿Qué pasa, papá? Así hablaba este cabrón. Sí, así, así mismo. Entonces, para cerrar el tema. Y para tomar un cafecito. Que, esto es Lampedusa, esto es el catopardismo, en definitiva, es la retórica fácil. Por ejemplo, yo pongo otra pregunta, así, voy a poner más pesado y poner más pelo en la soga. Qué pesado es. Dígame la diferencia entre Alberto Arenas y Andrés Velasco como ministro de Hacienda. Que en el último, en el caso de Andrés Velasco... Uno es más cuico que el otro. Descubren, obvio, descubren hace un par de meses que era de derecha. Que Andrés descubrieron que Andrés Velasco era de derecha. Claro. ¿En serio? Y era un liberal. Neoliberal. No cuando fue ministro de Hacienda, sino después. Ahora, después cambió. Ahora, sí. Pues, sí. De hecho, no era así. De hecho... Después de las elecciones, parece. Uno que trabaja haciendo ese análisis fino en términos políticos, la diferencia entre Velasco y Alberto Arenas, no hay mucha. Claro, uno más pintoso que el otro. Pero básicamente es lo mismo. Entonces, o sea, lo digo escuela, para los que en un par de años más descubran que Alberto Arenas era un liberal económico. Y vaya de candidato por algún sector neoliberal. Bueno, y resulta que Alberto Arenas respaldó abiertamente el proyecto Alto Maipo a los empresarios. Sí. Es que, o si no subimos la luz, ¿ustedes saben cuánto, en términos de la torta, del consumo energético que hay en este país, cuánto consume usted y yo? Que siempre nos dicen, oye, pero, ¿no te gusta el notebook? ¿No te gusta tener un celular? Bueno, ¿usted sabe cuánto, en términos, estrictos, estos son datos oficiales, se consume en términos domiciliarios, en todo lo que estamos ocupando? Entre 18% y 20% del total. 16%. ¿16? 16% es la estadística oficial. El resto, y el gran, la torta, que es como 50% de todo lo demás, más de 50%, perdón, son cerca de un 65%, va entre la industria y las mineras. Pero no, nosotros somos los que necesitamos energía. Claro. De hecho, y la campaña que se está haciendo es parecida a la que se hizo con Endesa, el gobierno de Frey. ¿Te acuerdan con esa? Sí. Usted se va a quedar sin luz. Y empezaron los hablos, claro. Que tiene que terminar la tele más temprano y todo. Es un viejo cuento ya conocido. Pero en estricto, estamos hablando de empresas que dicen, oye, pero que hay que afectar el crecimiento. Estamos hablando de empresas que con cuea imponen en Chile. Claro, porque se llevan toda la plata, se la llevan para afuera. Las mineras. Pero gracias a eso. Pero cálmate, calma. Pero para eso, hay senadores bastante bien adiestrados, como Juan Pablo Letelier, que te hacen indicaciones como el retorno de capitales para afuera, que es la indicación del artículo transitorio de la reforma tributaria, en la cual te dice: ¿usted tenía plata afuera? Ojo, tenía plata como afuera. ¿Tenía plata escondida afuera? Claro. Tráigala. Pague esto. Y está listo. Ojo, era un negocio redondo. Lawrence Goldberg está feliz con eso. Claro, porque va a poder traer su plata de las Islas Vírgenes. La verdad, Goldberg es uno de los pocos no felices con eso. De hecho, Lawrence Goldberg quedó en el suelo literalmente. Todos los pisos se los quitaron. Es que, claro. Ese hombre es quemado, yo creo que de haber maldecido el día que le dijo que sí. Yo creo que hay un tema ahí. Porque si hay un tipo yeta y quemado, pero ya absolutamente desperdicio de la política. De hecho, escándalo que había estado y en todo ha salido mal parado. perdió la carrera presidencial, perdió la senatorial también. Sí. Perdió la amante, perdió todo. Perdió todo, Lorenzo Golbo. Hasta la sonrisa. Perdió hasta las apariciones públicas. Sí. Bueno, hace poco tuvo que salir por el caso Penta. Claro. Y capaz que ahí también va a salir trasquilado. No creo. ¿No? Tema que... No creo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No sé si ustedes entienden. ¿Que va a haber un acuerdo? Sí, pues, sí, va a haber un acuerdo. Sí. Pero lo decíamos la semana antes pasada. Claro. ¿Por qué? Porque ya había saltado para el otro lado. Sí. Tenemos Undurraga. Sí. Con la otra idea, la banana. Y se habló el dueño de la banana dijo, a mí nunca me preguntaron. A mí no me preguntaron nada. Esa es Barça. Y por otro lado, habían uno... salpicó de que algunos socialistas también estarían metidos, que habrían recibido algo de dinero. Sí. Y ahí salió Osvaldito Andrade con Nicolás Monquiver, extendiendo la cuestión, porque si no, esto se pone peludo, dije. Claro. Entonces le van a bajar el perfil, porque si no le bajan el perfil al caso Penta, todos los partidos quedan muy mal parados. Y mientras la ley Hinspeter recargada se sigue armando en el Congreso. Cuando digo recargar es porque es mucho más dura que la actual. Y es un paquete de medidas que ya empezó con el tema de la ley de control de armas, cambio, indicación presentada por Procurica, Aguardo Procurica, y Felipe Arboe. Peñalillo no se dijo de que... Con presentiparras, cabrón. Venía la nueva ley, tenía que ser mucho más firme y mucho más dura después de lo que había sucedido con este joven inocente que había muerto. Ahora, pero en ningún momento han dado disculpas del caso, porque ellos dijeron que era terrorista. Uh-huh. Si los denunciaron como de terrorista y que era el culpable del bombazo. Y después ahora, el pobre es inocente. Pero ahí nomás, ¿por qué? Porque la justicia determinó que era inocente. Nos vamos pero a ir no a había... una pausa musical para que llenen las tazas de café y todo el tema. Saludamos a los que están, por ejemplo, está Marcelo Pele, Juan Perehijo, sin lucro. Me parece que lo máximo que podrían ganar los dueños sería el tope imponible. Podría funcionar cooperativas de profe, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Fernando, que estaba preguntando si vamos a hablar de la elección de Brasil. Por supuesto, vamos a estar conversando sobre eso. De hecho, dice, siempre he sostenido, dice Jalandro conocido como Robotech, siempre he sostenido que Arena es un ministro de Hacienda de fachada y que el verdadero ministro de Hacienda es Eise Aguirre. La verdadera puerta giratoria, dice Profitador, la peligrosa es la que hay entre los altos cargos públicos y los directores de las grandes empresas. Sí, varios... cosas más. Pichigüencho, la realidad en nuestro país es asquerosa. Mientras a los ricos se les multa por sus delitos, colapsan las cárceles con pobres. Esa es la verdad. Uh-huh. Ojo con el paro docente, particularmente en Concepción. Concepción, ¿cierto? En Gran Concepción. Creo que fue importante, ¿eh? Sí. Bueno, cuidado. Ahí hay golpes, puedo decir los golpes internos. Sí. Están habiendo revueltas, mejor dicho el concepto, dentro del Colegio de Profesores, que... a pesar de que tuvo el rechazo todo el tema, se volvió a acercar al Ejecutivo, sí, diciendo, no, si estamos trabajando todo. Y ahí las bases dijeron, ya, paren la joda. Bueno, paren la joda. En serio, y ya. Si se van a prostituir, vayan solos. Nos vamos con un tema musical. Seguimos a la vuelta de la pausa musical. Nos queda mucho por... ¿One Direction, como dijiste ayer, que iba a colocar? No, porque no lo colocábamos finalmente. Pero le mandamos saludos a la Monse y a la mamá de... que es la abuela de la Monse, que hoy día va a estar escuchando. Nos anunciaron ayer. Sí, le mandamos un saludo. Yo quiero un tema, yo. Ah, que todavía sigue molesta con Alfonso. Yo quiero así un que tema. Puedes tener ¿quién? Apoyo en un rato más con eso. ¿Quién está molesto? Sí. Perfecto. Dijo que había decepcionado. ¿Quién está molesta conmigo? La mamá de la Inés. ¿Por qué? Pues si te dijo la Inés la otra vez, pero acuérdate, po. No me acuerdo. Oye, yo te pedí un tema, la de Kel Calderón. Te lo pondría el tema, pero ya no está. Así que no lo puedo descargar porque lo sacaron. Bien. Qué cover más miserable y terrible. Un saludo a la chica de Supernova. Nos vamos entonces, nos vamos con Amparo Noya. Y esto se llama Hacer Dinero. Al que le caiga, le caiga. Esto es el material de Radio de Francia y ya volvemos. Hacer dinero,

Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan. No los dejen librar por un par de migajas. Acaban de empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada, en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Seguimos los viernes de análisis, estamos junto a Alfonso, como todos los días, y también junto a Max Quitral. Ya estuvimos viendo lo que tenía que ver con la reforma educacional, con parte de lo que fue este, entre comillas, impas diplomático, que es un impas más político y que va a seguir, todo anuncia que así va a ser. Y hagamos un cierto paneo, ya que lo pedían algunos, ya lo habíamos anunciado, que tiene que ver con la elección que va a haber en Brasil y cuáles son las implicancias que hay respecto a esta elección. Vamos a conversar sobre México también. Vamos a hacer una pequeña vuelta a lo que está pasando en el mundo. ¿Comencemos por Brasil? Bueno. Adelante. Ahora nomás. El domingo son las elecciones. Bueno, el domingo son las elecciones. Aparentemente, dado las últimas encuestas, que bueno, hay que... no hay que mirarlas con tanta seriedad, porque recordemos que en la primera vuelta los estudios de opinión daban que pasaba a segunda vuelta Dilma con Marina Silva, que si bien Aécio estaba repuntando, pero entre Dilma y Aécio Neves había una distancia aproximada entre 20 puntos, me parece. Creo que era bastante holgada la diferencia. Pero el día de las elecciones nos dimos cuenta que la diferencia era de apenas 6 puntos. Vilma sobre... Aécio. Y Aécio pasó a segunda vuelta. Marina quedó abajo. Pero ojo, porque la última encuesta en Brasil ya habían dado una fuerte baja. De hecho, fue como muy explosivo, que tiene que ver más o menos con el contexto en el que termina subiendo Marina Silva. Ella no era la candidata original. Y bueno, asume, después de la muerte del otro candidato, sube... fuertemente, de hecho irrumpe, por así decirlo, pero baja con la misma rapidez. De hecho, es más, en ese poco tiempo tiene una baja cerca de 15 puntos en la subida que tuvo, y dos semanas por lo menos antes de las elecciones Marina Silva ya había bajado. Entonces, ¿a si qué bien se debió eso? Eso se debe a que es un fenómeno político bastante común, que tiene que ver con las irrupciones. Por ejemplo, si yo te hago una encuesta en un momento que sucede algo, por ejemplo, si yo hago una encuesta de Lawrence Goldberg en el momento que se ganan los mineros, un mes después, obviamente me va a decir sí. Es como, si yo hago una encuesta sobre empleo y salgo y diciendo sí, lo que pasa es que el empleo subió en septiembre, bueno, porque estacionalmente en septiembre siempre aumenta, generalmente, porque están las fondas, porque están esto, un montón de cosas que funcionan particularmente para esa fecha. O si yo me quiero ver el IMASEC cerca de la Pascua o cerca de él. En general hay ciertos fenómenos que se dan y que son propios. Y en el caso de Marina Silva tiene que ver con la conmoción de la muerte del anterior candidato. Y tiene que ver también con que veníamos saliendo del Mundial, que no fue un buen periodo para Dilma Rousseff. Y claro, estaba esta discusión de que van a ser dos mujeres enfrentándose. Claro. Pero Marina Silva cayó bastante mucho porque... La verdad, un análisis que uno puede hacer, el discurso que tiene, en definitiva la bajada fuerte de Marina Silva fue después de los debates. Tiene que ver que tenía un discurso extrañamente muy técnico para mucha gente y con poca experiencia política en términos de calle. O sea, ella reconocía, entre comillas, y quiero poner varias cosas entre comillas, ecologista, porque esto es lo que nos llega acá. Dilma Rousseff, así como una que emprendimiento social y todo el tema, Aecio es un liberal de derecha. La verdad, no hay mucha diferencia. De hecho, Aecio es un socialdemócrata. Como podríamos decir perfectamente Ricardo Lagos. En la derecha brasileña. Y Marina Silva es más bien, o sea, nos mostraban como que era más de izquierda, pero termina apoyando a Aecio. Sí, ¿a qué se debe eso? Y ayer en la noche o ayer apareció también un apoyo de Neymar a Aecio Neves en las redes sociales. Un video que está, porque se está politizando más la campaña. Hay una razón igual ahí que tiene que ver básicamente porque si bien Dilma no viene necesariamente del PT, ojo, porque ella venía del partido, ¿cómo se llama? Este partido Sol, si no me equivoco. Sí, era un partido instrumental así bien raro. Termina siendo el candidato, en definitiva, de este gran conglomerado apoyado por Lula en su momento. Hay un cierto cansancio. ¿Por qué? Porque hay un voto contra, hay un voto de decepción. Básicamente, cuando llega Lula, llega en términos de, un ex sindicalista, un tipo que un dirigente social que conoce, pues en definitiva es un gobierno muy parecido a los gobiernos latinoamericanos, un gobierno de mucho crecimiento, de mucha inversión, con políticas sociales, con medidas, qué sé yo, por así decirlo, bonos, se hace el tema de políticas de mitigación, que en definitiva es la desigualdad que genera el propio modelo. Y tuvo bastante éxito para el segundo periodo, Lula. Ya para el tercero venía esta bajada y viene Dilma ofreciendo obviamente otras cosas. Pero ya ese encantamiento, por así decirlo, se ha ido perdiendo. Entonces, votar por Aecio es más votar contra Dilma. No es necesariamente que Aecio es una figura que irrumpió y todo. No, no es así. Y en general, el panorama, el escenario político de partidos políticos en Brasil es súper pragmático. No ha cambiado mucho desde la postdictadura hasta el día de hoy. De hecho, el otro día hablábamos de esta historia. Estoy tratando de acordarme el nombre de este partido que no tiene presidente. Que de hecho estuvo presidente solamente cuando tuvo un vicepresidente, porque se murió otro. Por ahí, por el 85. Claro. Y que hasta el día de hoy es uno de los que maneja la política brasileña sin tener candidato a presidente y siempre dirime a quién apoya y a quién no. De hecho, ha apoyado el anterior a la gente, los candidatos del PT. Y ahora estaría apoyando a Aecio. Y obviamente que saca su dividendo con esa actitud. Tal vez mucho más que teniendo un presidente. Exacto, porque puede negociar con él. Claro, es como los empresarios que financian a unos 4 o 5 senadores y después pueden ellos manejar las leyes, que lo hacen, claro. Bueno, Marina cometió muchos errores, contradicciones, cuando se le vio atacada se victimizó. Y no pudo resolver bien el relato que ella había construido. Contradicciones con algunas leyes, particularmente el matrimonio igualitario y mayores dividendos sociales e institucionales para los grupos homosexuales, en fin, una serie de cuestiones que ella no supo manejar y que le permitieron el crecimiento a S.U.N.E.B. Oye, quiero mandar un saludo antes de continuar, ¿verdad? Bueno, están escuchando en Curicó en este momento. Saludo a la gente de Curicó. A Marcelo Navarro, a mi amigo Pato Funk, en Talca también nos están escuchando, así que ellos están sintonizando la radio, un saludo muy grande para ellos, que nos están escuchando en este momento y se acaban de conectar a la plataforma de la radio. Así que un saludo muy grande y que sigan en sintonía de nosotros. Un saludo de parte de acá. El partido al que hacía referencia se llama Partido del Movimiento Democrático Brasileño. El PMDB. PMDB. Bueno, la cosa es que le permitió a Anesio ir creciendo porque un tipo con más trayectoria, un animal político, un tipo que juega un poco con esa figura de Latin Lover. Pero además también de un padre comprometido, responsable. Su esposa tiene, creo que son como 20, 22 años de diferencia. Menor que él. Tuvo recientemente hijos, está en una etapa de paternidad muy comprometida. Entonces le ha sacado partido eso. Uh-huh. Su esposa es una modelo, así que él muestra una figura exitosa. Pero claro, son dos proyectos políticos económicos muy distintos. Y como lo decía al comienzo de mi intervención, es que según las encuestas habría al menos 4-5 puntos de diferencia de Dilma sobre Aécio Neves, que hay que ver si efectivamente eso tiene algún tipo de resultado el domingo. Yo creo que de todas maneras sigue siendo una elección abierta, uh-huh, que se va a definir por los indecisos. Pero creo yo que la primera mayoría la tiene Dilma para mantener el poder. Dicen que Dilma, o sea, según la realidad del panorama brasileño en los últimos años, ha bajado la cesantía, ha aumentado la pobreza, ha bajado, habido cambios sociales, dicen. Sí, pero hay problemas económicos. Sí, sí, sí. Igual alta hay problemas. Alta inflación. Aumentó, claro, el desempleo. De hecho, precisamente, había bajado. De hecho, precisamente una de las cosas que conspira contra Dilma es precisamente la cifra. Porque lo que también conspira mucho contra ella es todo el problema, porque claro, es un país grande, pero es un país que tenía y tiene demasiadas diferencias. Hay sectores muy empobrecidos. Y esos sectores son los que hicieron. Hace mucho rato. No, ni lo van a cambiar tampoco. Y esos son los sectores que salieron a la calle durante el Mundial. Y estuvieron provocando estas situaciones incómodas, como dicen ellos, a los políticos. Uh-huh. Y seguramente por eso podría perder las elecciones, tal vez. Sí, pero yo creo que arriesga a Dilma Rousseff a perder las elecciones. No, es que salió, además salió Lula a darle muy fuerte a Neves. Sí. Como lo hizo ya en la primera vuelta. A mí me preguntaron el otro día en TVN si efectivamente Lula iba a tener un protagonismo. Y claro que lo tiene que tener. Sí, ¿y yo sabes creo por que qué? Menos relevante que la elección anterior con Dilma particularmente. No, ahora tenía que ser mucho más. ¿Sabes por qué? No, en términos del efecto me refiero, claro. No a la participación. Ahora, ¿por qué salió Lula a golpearle a Marina? Porque tenía que bajarla, porque estaba creciendo. Obvio, mucho. Obvio. Una cuestión de estrategia. Ahora, en el caso que está ocurriendo con Neves, bueno, él está recordando todo el pasado de proyecto neoliberal de la socialdemocracia brasileña. Recordemos también, y hay que destacar eso, que ha superado la pobreza enormemente con Lula. Fue superado con Dilma de alguna manera, pero en el caso con Lula fue muy potente. Entonces, hay una imagen hacia Lula muy importante en el brasileño. Y esa imagen positiva la está colocando al servicio de potenciar la candidatura de Dilma, porque no hay otra. O sea, no tiene otras alternativas. Si no apareciera Lula en el escenario político, yo te aseguro que Dilma podría incluso estar perdiendo la elección. No sé, tengo mis dudas respecto a la relevancia, ojo, dentro de Brasil de la imagen de Lula. Fuera te la compro. De hecho, Lula participó en el apoyo como imagen, como él y como marca registrada que es Lula. La campaña de Michelle Bachelet. Lula tiene una visión mucho más potente fuera de Brasil que dentro de Brasil. Básicamente porque, como nos pasaría a nosotros igual, porque dentro tú veis la cotidianidad, veis la política de la calle, o sea, una política económica rimbombante en el discurso. En la práctica tú la vivís. De hecho, no hay gran sí ha bajado la pobreza, estoy hablando por lo menos de 15, 20 años, yo recuerdo una estadística de la CEPAL, de hecho Brasil es la que tenía en términos de inequidad, en términos de distribución de la riqueza, el tema más abismante entre una y otra. Ahora, ¿qué es lo que está en juego? Pongamos las cosas en el piso, la pelota en el piso. ¿Qué está en juego? La verdad, no mucho. Sin embargo, hay contratos que están en riesgo. De hecho, lo ocupó Dilma Rousseff en los primeros debates para la primera vuelta. De hecho, como no quiere la cosa, y en algunos puntos lo dijo directamente, Petrobras podía quedar en riesgo si se cambiaba la política en términos de lo que se venía haciendo. Esa media tiene razón. Pero ¿qué es lo que está más en juego y por qué aquí también hay otros intereses en la región y por qué es importante? Brasil es sumamente relevante en América Latina. Porque está en riesgo el Mercosur. De hecho, a eso se ha declarado abiertamente de que el Mercosur, claro. El Mercosur, y particularmente está el Mercosur, y por otro lado este conglomerado bolivariano que se ha generado y todo ese cuento, particularmente con Venezuela, con Argentina, con Ecuador, con Bolivia, etcétera, etcétera. Particularmente con Bolivia, donde hay muchos contratos en términos que hizo Petrobras, por ejemplo, con el gobierno de Evo Morales, que limitaba, que había que ser, que tenía que tener una visión más de apertura y que esto en definitiva era una camisa de fuerza en términos del crecimiento económico. Es un poco por lo que se señala que a eso Silvia es mucho más liberal y que es neoliberal. Es un socialdemócrata. La socialdemocracia es eso. Es que hay un problema de concepto porque cuando tenéis que redefinir. Algunos quedan desfasados, insisto, desaparece la UDI acá en Chile y la verdad, varios quedan en la derecha inmediatamente, por la antonomasia. Se cae el efecto dominó y quedan posicionados ahí. Pero no hay muchas diferencias, o sea, no se está jugando algo muy fuerte, no son dos proyectos que están tan antagónicos, salvo en el discurso, pero los debates tienen que mostrar diferencias, pero no son dos proyectos que están en contra. Pongo un ejemplo. John Biden, a propósito, estamos hablando de lo que había ocurrido con la crisis financiera en Estados Unidos en el 2008, tenía de fórmula a Lieberman, que es una cosa muy extraña. ¿Por qué? Pues estamos hablando de un republicano y un demócrata, como binomio. Recordemos que en Estados Unidos se gana por votos electorales en términos de los estados, y aparte se hace un binomio que es el presidente y el vicepresidente, y importa mucho. ¿Por qué? Porque los yanquis tienen esta cosa de que si muere el presidente, el que viene en un momento determinado va a quedar a cargo del país. Entonces, lo que pasó con Kennedy. Y eso es lo que le costó bastante caro a McCain. Porque Sarah Palin, bueno, un personaje, un monstruo mediático, pero una tipa que generó mucha crítica. De hecho, él pierde a McCain básicamente porque todos desean, y si muere McCain, que ya es viejo, queda Sarah Palin y este país se va a la mierda. De hecho, de política exterior no cachaba nada. Cachaba menos que George Bush, para que se hagan una idea. George Bush, hijo. El caso es que en este sentido se hizo un juego, por lo menos así lo quería John McCain, con Lieberman. El caso es que iba a perder su base electoral, que era republicano, porque McCain representaba un sector mucho más disidente dentro de los mismos republicanos. Entonces, ¿qué quiero ejemplificar con eso? Que no hay mucha diferencia entre los republicanos y los demócratas, ¿ah? Que en definitiva este binomio que es como global hoy día, como Concertación Alianza, republicano, qué sé yo, demócrata y todo el tema, se da porque el mundo hoy día lo que busca son consensos en el mundo político, en la clase política. Entonces, cuando uno ve a Dilma con a eso, la verdad no hay muchas diferencias. Quizás la diferencia que uno puede ver con el tema de Chile tiene que ver con que la configuración política de Brasil es muy distinta. Chile es un país centralizado, de régimen presidencialista. Allá no, por un Estado federado, como la mayoría incluso de este continente. Y que tienen bastante poder las gobernaciones, hay bastante autonomía. En algunos las políticas se dan muy bien, en otros no se dan tan bien. Es un país con mucha esquizofrenia social y con políticas que no son parejas. O sea, en algún sector, en alguna zona se da muy bien y tiene una base social el gobierno respectivo y en otros lados todo lo contrario. Entonces, yo veo que sí, creo que realmente Dilma Rousseff corre peligro. Yo creo que le va a costar muchísimo ganar, sobre todo porque Aécio genera frescura a estos pactos políticos. Por eso ha recibido apoyo político de la mayoría de los otros sectores. Y lo que está apelando básicamente Dilma Rousseff es a tratar de tener ese apoyo histórico. y no la ha tenido necesariamente. Por eso yo decía, ojo con este partido, que era el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ha definido todas las elecciones de Brasil, todas. Y por lo que yo tengo entendido, el PMDB ha dado su apoyo a eso. O sea, tiene mayoría en el Congreso, ojo con eso. Según eso, estaría ganando a eso las elecciones del domingo. Las elecciones, básicamente, voy a decir un cliché que nadie se lo cree, pero digámoslo, uh-huh. porque igual es como. El último voto lo tiene la gente, la última posición obvio, la tiene la gente. Claro. Ah, votos secretos, varios. El último, claro. Sí, pero en términos políticos, lo que está tratando de poner a eso, y por eso todo está el tema de Marina Silva y todo lo demás, es decir. Oiga, yo tengo un respaldo súper amplio en términos de transversalidad política. Dilma Rousseff es el continuismo. Y eso, de hecho, disculpa, cuando tiraron ese discurso acá, con todas estas diferencias que yo dije, fue en el año 99, Lavín, con el cambio de aquí y todo el cuento. Lago la sufrió toda. Sí. Hay que escuchar la voz del pueblo, ¿te acuerdas que dijo esa frase? Entonces yo creo que, ojo, puede dar a eso un... ¿Un golpe, dices un golpe? Tú? Ahora. ¿A lo Lucho Jara un golpe de suerte? Ojalá que no a lo Lucho Jara, sería bastante terrible. Ojo, todavía quedan un par de días, pueden haber un escándalo. Claro. La política cada vez hoy día es más volátil, y eso es interesante también. Y vamos a ver el efecto del video de Neymar también, pues a mí me llama la atención eso, ¿ah? El compromiso de algunos deportistas en este sentido, en esta ¿Qué es el mejor rankeado de la selección brasileña? Además. O sea, está Neymar y la selección brasileña. Claro. ¿Y a quién le da el...? Hizo un video llamando a votar por Aécio Neves. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Yo no sé si en Chile se daría. Por ejemplo, podría perfectamente ahora presentarse una situación más compleja luego del escándalo que hay con respecto al aumento del presupuesto en deporte, ¿cierto? Para alto rendimiento que en el fondo se aumentó el presupuesto, pero no para los deportistas que se tienen que preparar. Y las declaraciones de la ministra hoy día del deporte fueron... realmente patética. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero... Ayer lo estuvimos conversando la noche. Aumentaron el presupuesto para comprar la entrada a la FIFA. Entonces, bueno... Y para los estadios, que básicamente tiene que ver con la NFP y con un tema privado. Más había otro escándalo con un estadio también ahora que mi señora me comentaba. Algo nos pasamos como a otra cosa, pero... No, me refiero... Es que en el contexto, o sea, claro. En el sentido de que como la figura de Neymar... desde el punto de vista del deporte, yo me fui con la ministra de Deporte de Chile, perdón, el que dijo unas cosas bien. Sí, no, ese es, da para otro programa, sí. También ella. Aparece en la escena anoche y hoy día en la mañana se está viralizando de hacer un llamado explícito a votar por tal candidato. Yo no sé, bueno, salvo Carlos Caselis, que ahora no era agregado deportivo, sino que era agregado... Contraloría dijo que Cresta trabaja, sí, Carlos Caselli, sí, porque no existe el agregado deportivo. No existe, entonces llama la atención, por ejemplo, no sé, algún deportista de élite chileno, particularmente desde el fútbol, que yo creo que ellos tienen mayor incidencia como líderes de opinión que otros personajes que andan de ahí en algunos medios de comunicación. Me llaman, no sé, me parecería extraño verlos en una campaña en esa envergadura, pero en el caso de Neymar me llamó profundamente la atención. Claro, o sea, y apoyando a Neve, además. Una cosa es hacer una campaña así directamente, claro, con nombre y apellido, y otra cosa que aquí se ha dado es que, sobre todo en el fútbol, tener cierta simpatía por algún candidato. Sucedió con Bielsa y Bachelet. Pero Bielsa no hizo jamás una campaña. Aquí estamos hablando de Neymar, que es una figura global. ¿Tú no puedes buscar el video en YouTube? No, ¿se podrá o no? No. Estoy hablando que hay una diferencia, pero ¿qué estoy diciendo? De que, por ser, acuérdense cuando fue el Mundial de Sudáfrica y Bielsa la invitó. Sí, por supuesto. Ya. Esas son pequeñas muestras de del acercamiento. Sí. O sea, es mucho más diplomático como se ha hecho acá, no directamente como se hizo en el Brasil. Eso sí, lo que pasa es que yo no he escuchado el relato que hace Neymar, cuál es el llamado, o sea, qué es lo que está diciendo, por qué, por ejemplo, es mejor votar por Neves que por Dilma, no desconozco. O porque lo apoya él. De hecho, claro, que salga esta semana, de hecho, estoy viendo acá esto en... La oración de futbolista para la campaña del aspirante presidencial socialdemócrata llega justo agosto, después de que dos nuevas encuestas revelaran por primera vez una clara ventaja a Rosell en balotaje. Esto es una carta bajo la manga. Por supuesto, sí. Absolutamente. Claro. ¿Esto sí. puede dirimir una lesión? Sí, por supuesto. Por supuesto. Hablamos por eso de la fisiología del fútbol, sí. Sí, pues. Perfectamente. Entonces, claro, además, un país tan futbolizado como Brasil, obviamente, pues. Claro. Y que ese tipo tiene un arrastre muy grande. Sí, tiene arrastre. Entonces, si él dice, mucha gente va a decir, bueno, si él está por algo será, votemos por él. Exacto. Claro, eso lo pasa. Mando el link al Fulican, al hashtag el matinal RBF. Sí, porque sería interesante saber, escuchar cuáles son cuál es el planteamiento que está teniendo Neymar. Ahora, claro, el video no tiene ningún trabajo de marketing tan importante, sino que Neymar está sentado y le habla directamente a la cámara y hace un llamado explícito a votar por Aécio Neves. Es interesante lo que dice Toño también, porque está tan estrecha la elección que cualquier gesto puede provocar algún tipo de remesón, salvo que mañana aparezca, ¿cómo se llama? El senador... Le voy a leer lo que dice Neymar, por favor, en el video. Dice, la elección de tu candidato no puede ser una batalla campal. Esto claramente al tono que ha estado ocupando particularmente Lula. Dilma, en el último debate, cuando le dice, oye, usted te da toda la parentela. Fue así como... Y Lula, bueno. Bueno, y entiendo también que no es una lucha entre el bien y el mal. Tenemos que tener la certeza de que independientemente del candidato que apoyes, la victoria de las urnas será la victoria de la democracia. Bla, bla. Eso se lo escribieron a Neymar. Estamos claros. Yo escribió democracia con Z ahí en ese momento. Yo, dice Neymar, voy a apoyar al candidato Aécio Neves. Porque me identifico mucho con la propuesta que él tiene para Brasil. Pero tengo la seguridad de que sea cual sea el resultado... variando ahí, del domingo continuaré a disposición de mi país y del presidente elegido por el pueblo. Bacheleteando. Expresó el delantero brasilero. No, igual, golazo del equipo de Aécio. Ahora, yo comparto con Calfulicán. Mira, elegir entre Dilma y Neves es elegir entre Bachelet y Velasco. Sí. Sí, eso porque precisamente, oh no, es que este es de derecha y tal. No, acá estamos hablando de un mismo modelo, pero que, ojo, acá la relevancia que puede tener es la configuración de la correlación de fuerza en el continente, en la región. Eso es un poco, porque obviamente Dilma, a raíz de lo que ha pasado con Estados Unidos, el tema del espionaje, el tema del espionaje particularmente a altos ejecutivos de Petrobras y a la propia Dilma, ha ido tomando una postura más independiente en términos latinoamericanos, que no la tuvo, por ejemplo, Lula. Lula fue súper Washington. Sí. Y en ese sentido, claro, ha ido más cercana, no necesariamente completamente de acuerdo, pero mucho más cercana a este eje de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, de Argentina, etcétera, etcétera. Y Aécio estaría más cercano Más cercano, de hecho, en términos en concreto, Aécio es como Chile. Chile, así como esa Chile, un tipo dentro del barrio, que ve por la suya, es un lumpen dentro del barrio. Sí. Un lumpen importado, con corbatita y todo el tema, pero lumpen al fin y al cabo. De hecho, uno de los primeros que cagó así como el Mercosur fue Chile. Estaba negociando los tratados de libre comercio solo. Claro. No solamente con Estados Unidos, sino con China, con la Unión Europea. Hace el pacto del Pacífico con Perú y Colombia y México. Chile, una relación exterior es bastante lumpen, pues, a salvarse el culo solo. El y tema cuando es que tiene yo creo problema, que todos tienen que salvarlo a él. A diferencia, por ejemplo, y ahí saltamos al tema del Uruguay, que yo creo que ya el Frente Amplio va más o menos por un nuevo periodo, que vuelve Tabaré. Pero va a haber segunda vuelta. Sí, yo creo que también va a haber segunda vuelta. Sí. Y Mujica va por senador. Creo que va a pasar la calle Pou del Partido Nacional. Y va a ir Tabaré. La calle es súper joven, ¿eh? Tabaré va por Frente Amplio. Frente Amplio. ¿Los Colorados no llevan? Sí, pero yo creo que está en el tercer lugar. Ya. Sí, es que se va a poner muy entretenida la segunda vuelta. Porque ahí los Colorados yo creo que van a hacer alianza con el Partido Nacional. Sí. Claro. No van a apoyar a... Ahora, hay que ver cómo va a ser el resultado, qué pasa cuánto logra tener el Partido Nacional, qué pasa con el Partido Colorado, con el resto de los partidos más chiquititos, pero lo que sí te puedo asegurar y te lo puedo firmar es que el Frente Amplio no va a tener mayoría parlamentaria en el Parlamento. Que un poco lo que estás temiendo. ¿Cachai? Pues no es lo mismo que gane Tabaré y tenga además mayoría parlamentaria. Ah, obvio. Pues. Que eso no te asegura nada, pues vean el caso chileno que pidieron un parlamento. A mí me caía más bien Washington. está breve. El otro. Tengo que decirlo. Pero, pero bueno, es que es súper importante porque soy muy ultrón, yo soy muy infantilista para mi análisis político. Discúlpenme, gente seria y madura. Lo que pasa es que si no tiene mayoría parlamentaria se le va a hacer muy difícil gobernar a Tabaré. Y ninguno de los partidos, y si ganara la presidencia el Partido Nacional, tampoco tendría mayoría parlamentaria. Aunque sí, funciona igual que en Chile, en Uruguay la política de los consensos. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo en eso. Entonces, lo que sí hay que estar atento, cuáles van a ser los resultados, a diferencia del caso boliviano, que Evo sí logró mayoría parlamentaria, tiene los dos tercios y puede hacer reformas constitucionales como se le plazca. Claro. El caso uruguayo no va a ser así. El caso uruguayo no va a ser así, eso hay segunda vuelta que después se va a dirimir en noviembre. Por tanto, este fin de semana vamos a tener elecciones en Brasil y en Uruguay conjuntamente. Entonces vamos a tener un escenario latinoamericano muy interesante. Ya se resolvió el de Bolivia, que sabíamos todos que iba a ganar Evo en primera vuelta. Y lo que queríamos resolver si tenía los dos tercios o no, claro, lo logró. Pero en el caso brasileño, creo yo que Dilma tiene la primera opción de ganar, de permanecer en el poder y retener el poder, pero en el caso uruguayo hay segunda vuelta, no hay mayoría parlamentaria para ninguno de los dos que pasen la segunda vuelta, y hay que ver cómo se van a estar moviendo las fuerzas de apoyo de cara al balotaje en noviembre en Uruguay. Claro. ¿Y después qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Acuerdo político que la mayoría. Ahora, Tabaré Vázquez está casi cumpliendo 80 años. Todo mi respeto, Tabaré. Sí, tiene periodo. Se repite el plato. Tanto años frente a la calle que tiene. Es súper joven, oye. 42 años, 41 años, candidato presidencial. Creo que es la nueva figura del Partido Nacional, y que obviamente tiene una posición liberal, estoy de acuerdo en eso, pero creo que puede ser de alguna manera la posición de recambio de bloques políticos conservadores que han perdido o habían perdido de alguna manera el protagonismo frente a los otros, a las otras figuras políticas. Así que el escenario uruguayo está bien re complejo, pero insisto, al menos mayoría parlamentaria no va a tener el que gane la presidencia del Uruguay. Vamos a ver, y tomando en cuenta otro factor que no es menor, que es un poco el desgaste que ha ido teniendo el Frente Amplio sí, durante también, todo. No, si estamos de acuerdo. Todo año. De acuerdo. Oye, alerta de información. Aldo Cornejo, de C. ¿Qué mierda fue eso? No sé. Aldo Cornejo, de C. Ya. Bueno, que viene a lo que nosotros venimos conversando. Presidente de la Cámara. Exactamente. De diputado. De diputado. Que se fue a pasear con su esposa. Lindo viaje, estuve viendo la foto ahí. Mientras estaba la escoba en Quintero, pero ella andaba paseando, bonita la pareja. Y que digamos que la esposa era la subsecretaria de Medio Ambiente. A nosotros nos tienen cansados los toreos del Partido Comunista. Aldo Cornejo, en el Mercurio. Sigue la tensión. La pregunta es, ¿llegará la sangre al río? Buena pregunta. Yo creo que algo va a pasar. Yo creo que sí, que se viene bastante. Es que yo, a ver, veámoslo así. Volvamos a Chile, pero después vámonos sí o sí a México. Sí. No, sí, era pan. Yo creo que decíamos nosotros. A ver, el PC la tiene compleja. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente tienen su centro de estudio, ICAL, no hablar de Arce, pero ICAL, y va tomándole el pulso también a la realidad. Centro de Investigación Alejandro Lipchus. Y si hay una cosa que se está percibiendo, una cierta desconfianza al Partido Comunista en el mundo social. Con alguna era, no es nuevo y todo el tema, sí, pero estamos hablando de lo que la radiografía de ahora. Por tanto, si no echa chala, si no plantea una diferencia discursiva, por último, dentro de este conglomerado de la nueva mayoría, que se sabe perfectamente antes, después y durante, que tiene sectores conservadores, pero sin duda puede ser un muy mal negocio político para el Partido Comunista en particular, por la sencilla razón de que no van a salir las reformas que se prometieron que iban a salir. De partida no son reformas, lo que estamos acá son regulaciones en las distintas áreas que se ha dicho que iban a haber reformas profundas. Cosa que ya quedó más que clara con el tema de la reforma tributaria. Por tanto, lo que hoy día hay un gallito en términos políticos, que lo que está pidiendo ciertos sectores en la interna, pero ya van a ya empezarse ese público, y aquí es donde viene el conflicto político, es, bueno, quien debe dirimir esto, y ahí es donde viene la complicación que algunos están temiendo dentro de la concertación, dentro de lo que uno ha indagado, es, esto lo tiene que dirimir Bachelet. Y eso es tirarle la pelota a Bachelet. Si hay que dirimir y es bastante fácil la decisión. Si hay que dirimir, está claro que se van por la DC. Ustedes se preguntarán por qué, porque Bachelet tiene mayor candidez con la DC, todo el cuento. No sé, puede que sí, puede que no. Pero si hay alguien que sí, y que lo ha dicho públicamente, el Partido Socialista. El Partido Socialista dice, la DC tenemos un montón de diferencias, pero la Concertación es la DC nosotros, más otro. ¿Se acuerdan del pacto electoral donde fue PS, DC, PPD, Regal y otros más? Básicamente porque entienden que la estabilidad del país, para los negocios, para todo lo que ellos hacen en general, para pensar en el país. El país que es un grupo chico de gente, de empresarios, empresarias que están ahí. Machismo cuando decimos empresario, no decimos empresaria, porque hay empresarios en este país. Okay. El tema en cuestión es que esto tiene que dirimirse en algún momento. Obviamente no van a salir las reformas que dijeron que van a salir, y es un hecho. Por tanto, en un momento determinado va a haber molestia. De hecho, por eso yo insisto que el 2015 probablemente va a ser un año movido. Y va a ser muy movido. ¿Por qué? Porque hay un crédito que se está agotando y que duró menos de lo que se tenía presupuestado que iba a durar. Por tanto, el tema de... hay referente al mundo social, y hoy día el PC no es garantía como lo era, y para la Concertación atraer al PC es de contención social. Claro. O sea, tiene organizaciones que controla, pero que están deslegitimadas en la interna. Hablamos recién de lo que está ocurriendo dentro del Colegio de Profesores. Hablamos de la CUT. Y de otra instancia secundaria, este tal caso de la CONES, que también, porque se ha tenido que ir a sacar su crédito, pues, ha tenido que ir a defender cosas que son complejas. Y yo que insisto, que es válida como posición. Pero tú no podés tener una pata acá y una pata acá, porque de hecho la figura que uno queda mentalmente es que estáis de patas abiertas, y eso no se ve muy lindo en términos políticos. De hecho, mucha gente dentro del PC estaba muy molesta con lo que pasó con Eduardo Contreras, no por el tema que se enojara la DC, sino porque terminara en ese acto humillante, pidiendo disculpas, leyendo pidiendo disculpas hasta porque está anulado, a los empresarios que no se enojen, a la DC, a todo el mundo. Yo trabajo en los empresarios, que vivan los empresarios, donde firmo, yo amo a los empresarios. Es una cosa que tampoco cayó bien, porque hay una verdad histórica ahí, pero tuvo que desdecirse nomás. Entonces yo creo que va... que puede hacer uno, igual tomar palco y ver esta teleserie, porque esto, obviamente, la DC está probando fuerza dentro y sabe que tiene más que ganar, independientemente de que ha ido en decadencia en términos políticos, en términos de fuerza política, lo que llegó a ser en un momento la DC, pero pesa, y pesa obviamente mucho más que el Partido Comunista dentro de la nueva mayoría. Bueno, eso está visto. ¿Cuántos ministros tiene el Partido Comunista en el gobierno y cuántos ministros tiene la Democracia Cristiana? Uno, tiene un embajador. Ya, y la Democracia Cristiana tiene 5 ministros. Bueno, la diferencia es bastante grande. Pero además, yo veo aquí que hay una situación, así y haciéndola corta, en que el Partido Comunista en toda su vida nunca ha terminado un gobierno, cuando ha estado en algún gobierno. ¿Quién? ¿Perdón? El Partido Comunista. Tú dices que hay una maldición así, mística. No, no, no hay una maldición. Sino pero hay que un historial. El problema es un historial. ¿Ah? Y la historia, de una u otra forma, pesa. Compañero Gonzalo. ¿Y, González, perdón. ¿Qué? No, me estoy acordando de González Videla. Ya, ya, sí, pues, obviamente. El poema después, de Pablo Neruda, ¿se acuerda claro, usted? Claro, cierto, González, sí. Sí. Pero bueno, sucede que no ha terminado. Pero más allá de eso... puede que esta vez se siga cumpliendo la misma tónica y nuevamente tenga que el Partido Comunista retirarse o lo retiren de esta nueva mayoría por la situación que se está dando. Pero el problema más grave para el Partido Comunista es, por un lado, de que perdió el contacto con la calle. El mundo social. Se rompió con el mundo social. Se quebraron las relaciones, sobre todo con los trabajadores, por medio de las CUT, después de ese acuerdo histórico, y por otro lado con los estudiantes, porque estas reformas no están siendo lo que se habían comprometido que iban a hacer. Y por otra parte está el problema de que si el Partido Comunista lo retiran o se retira de la nueva mayoría, en las próximas elecciones parlamentarias va a ser muy difícil que tenga cupo para poder tener los 6 parlamentarios que tiene o subir la cantidad de parlamentarios. Mm. Va a ser muy difícil. Sí. ¿Por qué? Porque sucede que no le van a dar los cupos necesarios los partidos de la Concertación. Y además es importante lo que dice el Alfonso, que esos candidatos que tiene, en el caso de Núñez, fue por binominal. Claro. Arrastre el binominal. Daniel Núñez. Ojo. Y Cal Arci, es un rol muy importante el que tiene ahí. Exactamente. Claro. Entonces, o sea, tiene su historial. Daniel Núñez, él salió por el binominal, tiene razón. Tiene salió por el binominal. La Camila Vallejo, blindada, claro, en la Florida. Es decir, le pusieron unos candidatos debiluchos al lado para que pudiera ganar. Que es la primera que hicieron dentro de la Carmona, de la Carmona, la DC se restó de participar políticamente y por eso ganó. Tellier, casi lo mismo. Carol Cariola, para qué decir, en Recoleta, ¿cierto? ¿Y quién más está de los parlamentarios? Esos son. Po. Sí. No hay más, ¿cierto? No hay más. Por tanto. Está también el. ¿Cómo se llama? El abogado. En el norte. En el norte, Gutiérrez. Gutiérrez, Tellier, Daniel Núñez, Camila Vallejo, Carol Cariola. Entonces hay que tener ojo ahí. Falta uno, Lautaro Carmona. Esos son los 6. Sí, y hay que tener cuidado en términos de que gran parte de ellos han hecho el pacto con la DC que le ha permitido tener el parlamento. Ahora, ellos podrían ir a disputar perfectamente la diputación. El asunto es que si la DC les pone un candidato. Si la DC les pone un candidato, o cualquier otro les pone un candidato fuerte, dado como está el binominal, salen muy tranquilos. Claro, pero no solo está ese problema, sino que además, aunque más allá que les pongan o no les pongan un candidato, ellos están desprestigiados frente a la base. Por lo tanto, no van a tener una base que vaya a votar por ellos. A ver, yo me voy a meter en otro cuento dentro de eso que tiene que ver con lo que pasa en la interna también del Partido Comunista, porque obviamente no todo es miel sobre hojuelas y hay obviamente visiones distintas dentro de, independiente que por lo menos la cúpula está... más menos homogénea de Tellier para el lado, pero hay sectores que no. De hecho, fuera de broma, porque esto se ha hablado y se ha desmentido, dentro de esta misma, entre comillas, dirección, la línea de Camila Vallejo ha sido crítica a la interna. Disciplinada dentro de lo posible, también afuera. Pero no es la única que dice, bueno, ¿cuáles son los costos que tiene esto en definitiva? Ahora, es un tema a ver porque estamos hablando del primer año de gobierno, que se va a cumplir unos meses más. Entonces, hay varios créditos que se han tomado ya y hay varias... A ver, si alguien podría decir, bueno, ahora sí, porque se tiene mayoría parlamentaria todo el tema, hoy día está llegando a la conclusión de que esto va por el mismo lado. Esto no ha variado mucho. Y eso hace que, en definitiva, claro, sea bastante complicado el panorama dentro de la nueva mayoría. Tensiones siempre han habido, pero acá lo que se está jugando son promesas de campaña, acá lo que se está viendo es que si va a hacer cambio o no, y la crítica también, obviamente, de la calle. Yo no digo que no haya organizaciones sociales donde haya militantes del Partido Comunista, pero hoy día es súper complejo porque tiene un rol, o sea, ya en una marcha no salió, y no salió porque no salió nomás, pues. No, es que no, nosotros no estamos porque esa otra instancia, el Congreso de los Pueblos, bla, bla, bla, bla. Bueno, y el discurso para defender al gobierno anteriormente y no bajarse cuando todos los demás dirigentes estudiantiles habían dicho que nos bajamos todo, era porque no nos restábamos de ninguna instancia, pero de ahí está si te restaste, pero atrás del gobierno. Entonces, esto empieza a transparentar. Y a mí me parece que si hay algo bueno, es la transparencia. De hecho, celebrable lo de Carlos Cariola, independientemente de que ya se había publicado quiénes habían votado y cómo habían votado y quiénes se habían abstenido, pero súper bueno el tema de transparencia, pero transparentemos todo. Claro. Todo. Es súper bueno que, por ejemplo, salga con un cartel apoyando, por ejemplo, la huelga de los trabajadores Omega. Y la Arci. Exactamente. ¿Y ahí qué pasa? Con posiciones claras nomás. Con todo o con nadie, pero no eso aquí me conviene y aquí no me conviene. Ahora, claro, ¿qué es lo que uno en definitiva hace el tema suma y resta en términos políticos, en términos de si se ganó o se perdió algo? Yo creo que en un momento el Partido Comunista va a hacer esa ponderación, porque a diferencia de los otros, ha arriesgado más. De hecho, la salida del Arce tiene que ver por la llegada también hacia el gobierno y termina descapitalizando y se retira, en definitiva. Y se retira con lo suyo también. Y con eso también deja caer la universidad. Porque va a ser un gobierno, hay otras cosas. En definitiva, quien está apostando, porque una apuesta política, es el Partido Comunista. Hizo una apuesta con un gobierno, dijo este, porque siempre dijeron, en las otras ocasiones, nunca llegaron a acuerdo. Pero acá vamos a hacer gobierno. Y finalmente puede que termine costándole bastante caro y que no sea rentable finalmente en términos políticos, porque esto hay que medirlo en términos políticos más que de buenas y malas intenciones. Tú haces una apuesta y valió la pena en términos políticos para los objetivos que tenemos internos, no para los objetivos universales, ni humanos, ni el socialismo, interno. Y yo creo que eso se está fisurando al interior del Partido Comunista. Creo que los costos están siendo mayores y que varios están haciendo esa lectura que la verdad estamos perdiendo más que ganando el haber entrado de lleno a apoyar a este gobierno. No solamente en términos de figura, en términos de lo que pueda percibir la calle y la gente común y corriente, o de a pie, sino porque tampoco es mucho los réditos que se ha ganado con esto. No es mucho lo que se ha ganado. No se han hecho reformas profundas. No. De hecho, se encuentra con más obstáculos al interior de los pares que con el lado del frente. De hecho, es más, su mismo sector político ha buscado más consensos con el otro sector que con ellos. Entonces, es complicado. Yo creo que eso va a sacar alguna problemática política en algún momento que va a ser más evidente. Obviamente, esto va escalando y quien puede zanjar esto en términos públicos y en términos internos también es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet no está para quemarse por cualquier cosa. Pero ahora los problemas internos del Partido Comunista o los solucionan entre ellos o viene un quiebre. ¿Al interior del PC o al interior de la nueva mayoría? No, al interior del PC además. O sea, tú proyectas un quiebre al interior del PC y además un quiebre en la nueva mayoría. O sea, yo no digo que va a haber un quiebre, va a haber una fisura dentro del PC, tiene que haberla. Ya sea con la cúpula o ya sea con las bases. Pero que ahora... No quiere decir esto de que vayan a aparecer dos PC o que vaya a haber... No, sino que lo que sí puede haber una confrontación entre la base y la cúpula del PC. Ahí yo creo que va a venir un roce muy fuerte, lo cual puede traer como consecuencia que sectores del partido se vayan o como puede que la cúpula tenga que ser cambiada. Pero por algún cambio tiene que tener el PC en cuanto a su estructura porque está difícil la situación para ellos. Po. O sea, la imagen que están dando ante la opinión pública, ante las bases, no es la mejor. Y la nueva mayoría yo creo que también está dando una mala imagen a estas disputas internas. Claro, porque están demostrando que están ahí agarrándose a patadas. Sí, no solucionan las situaciones como políticamente debería hacerse. Afortunadamente, la nueva mayoría tiene al frente a la UDI. Claro. Y RN que está como medio morisaltando y tratando de rearmarse de la salida de otro y todo el cuento. Pero la UDI hace muy fácil la pega. Digámoslo, algunos dicen, no, porque obstaculiza. Bueno, si alguien hace un rol importantísimo y ha servido muchísimo a la concertación, o nueva mayoría, es la UDI. Porque la UDI es torpe políticamente. La UDI nace desde una política simple, porque en definitiva están todas las condiciones para que funcionara. De hecho, se hicieron todas las condiciones, una dictadura para poder poner el andamiaje que hoy día todavía seguimos funcionando. Por tanto, no le cuesta tanto. Pero en términos discursivos, de hecho siempre sale, de hecho cada vez que la UDI sale a hablar hace más fácil cualquier política de gobierno, por ejemplo. ¿Por qué? No, yo porque es una caricatura de sí misma. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que yo siento que se ha menospreciado a la derecha, se ha hecho una lectura errada y mira cómo terminó la reforma tributaria. Con toda la derecha destruida prácticamente. Exactamente, ganaron ellos. Exactamente. Pero porque ganó la derecha. Te sirve, no ganó la derecha. Porque te sirve lo que te estoy diciendo. Porque tú justificas todo con la UDI. No, de acuerdo. Pero, claro. ¿Ya? Pero, y establecemos que la derecha en este país, el rol que cumple es que la UDI es la derecha. Estoy de acuerdo, pero tú tienes mayoría parlamentaria. Y terminaste haciendo el negocio de la reforma tributaria en una casa. Exactamente, por lo mismo. Claro. Por tanto, lo que decís es que igual le hablamos la mano al tema de la UDI. Porque cuando definimos derecha, y ese es el rol que tiene la UDI en este país, decir, la UDI es derecha. Agradecemos que exista la UDI para poder identificar a alguien de derecha, porque si no tendríamos que decir que la política, claro, que estamos haciendo y la reforma tributaria que pactamos y la reforma tributaria que dimos exenciones, que sacamos esta cosa porque va a molestar al empresariado, todo el tema, son políticas de derecha. Pero para eso tenemos la UDI. Pero ¿por qué se justifica con la UDI? La UDI justifica todos estos cambios. Porque la UDI dijo, vamos a apoyar, pero no, esta reforma es muy mala. Estoy de acuerdo. Ojalá no se hiciera nada. Sí, pero en términos electorales, en términos de cálculo electoral, no era necesario hacerlo como terminó haciéndose incluso con gente de la Democracia Cristiana. Para echarle la culpa a la UDI. Porque no tienen que echarle la culpa a la... Pero no le pueden echar la culpa. No, pues si no le echaron la culpa. Discursivamente lo hicieron. Porque discursivamente lo hicieron. El responsable de eso fue la DC. Sí, pero discursivamente lo hicieron. Pero tenía mayoría parlamentaria. Pero ¿qué dice la gran mayoría de la gente? Sí, pero vuelvo a insistir. La mayoría dijo que si se lo metieron. Efectivamente, por eso repito, si efectivamente la derecha está tan mal, ¿por qué terminaron haciendo una reforma tributaria en la casa de un ex ministro que era del gobierno de Piñera? Porque ahí es donde vuelvo a insistir de que la UDI ocupa ese rol y tiene esa camiseta. Pero una cosa, estoy de acuerdo. Pero me está. Eso implica cambiar la conceptualidad. Pero eso me está diciendo que la derecha perdió. No, disculpa, la UDI. ¿Por qué? Porque nos hemos encargado todo este tiempo de decir que la derecha es la UDI. Por eso la UDI es súper útil. La derecha es la UDI. Sácate la UDI. Pero ganó la. ¿Quién ganó? Ganó, de todas maneras, ganó una derecha que todos dicen que está golpeada, que lo hace mal, que esto gana una derecha. Mira lo que mañana marchan. No, la derecha. No. Pero mañana marchan la CONFEPA. ¿Me decís que la Democracia Cristiana perdió? No, ganó. Ya fue allí. Ganó la derecha. Sí, ganó la derecha. Ganó la derecha. La democracia cristiana. No, ganó la UDI, derecha. Ganó la Democracia Cristiana. Sí, y ganó la derecha. Y perdió el gobierno. Siento que tiene mayoría parlamentaria. El gobierno. Ahora vamos a decir. Pero obvio, pues si partieron con una reforma y terminaron con otra. Pues. Me va a decir de que el PPD es de izquierda. No, para nada. Me va a decir de que hecho, el Partido Radical es de izquierda. Ahí tiene un mito. Ahí tiene un mito. Y lo voy a volver a repetir porque lo hemos discutido en términos de análisis. Me están dando la razón con lo que están diciendo. No, de hecho, tú estás dando la razón. Ustedes me están dando la razón. Pero bueno, ya. El caso es sencillo. Tú estás diciendo, perdió el gobierno en términos de su proyecto. Disculpa, ¿cuál era el proyecto original? Hago la misma pregunta que hago el tema de la reforma educacional, porque todos defienden o atacan un proyecto que no conocen y que se está armando mientras se está enviando. O sea, se pidió hacer una reforma, aumentar el impuesto, supone, originalmente eran a las grandes empresas, ¿ya? ¿Cierto? Y disminuirle los impuestos a las personas. ¿Ya? Ese era. Y terminó todo lo macro. Sí, okay. Y terminó todo lo contrario, y además la letra chica, más el food, bla, bla, bla, bla. Y se fue decantando. ¿Sí? Entonces, y todo terminó cocinándose en... ¿Dónde terminó? ¿Terminó la discusión en el Parlamento? En el Senado. No. ¿Dónde se cocinó? En el Senado. No, se cocinó en una casa. No se cocinó en el Senado. Después reafirmaron. Las casas de... En la caja de resonancia. Por ejemplo... Reafirmaron el Parlamento. Perfecto. Discúlpame, ¿cómo está configurado el Senado? Discúlpame, ¿cuántos sectores progresistas en el Senado? ¿Cuántos militantes de izquierda tienen en el Senado? El Senado no más conservador que haya. Es otra discusión. Mira. Es como la gente dice, no, pero estas indicaciones las vamos a tratar de reponer en el Senado. Está perdido las indicaciones. Mira, Max, si yo quiero que algo se... no sé, porque algo suceda de una forma... Pero para la imagen y para el proyecto que yo estoy dando a conocer a mis iguales, no me conviene. Lo que hicieron fue decirle a la UDI, tomen, aquí está en bandeja, háganlo ustedes y después nosotros le echamos la culpa que ustedes fueron. Es que acá partimos con el tema de los personajes. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa la figura que se hizo. Aquí estamos primero definamos cosas. Yo lo que estoy diciendo es que la UDI es el chivo expiatorio. Se establece. Por eso empecé diciendo, saquen a la UDI del axioma y te dejo el escenario. La UDI cumple un rol, y cumple un rol bastante potente, que tiene que ver con decir, para ponerlo en términos simples, esa es la derecha. Claro. ¿Por qué? Porque hay un letrero arriba, porque hay una polera que dice, estos son de derecha. O centro-derecha, como se autodenominan ellos. Ok. Digo, sácalos del escenario. ¿Ah? De hecho, cuando se habló en eso, ¿sabes que vamos a cambiar el binominal? No como lo que está prometiendo ahora, pero en un momento dijo, vamos a cambiar el binominal, y con el binominal desaparece la UDI. ¿Quiénes fueron los primeros que saltaron a decir esa hueá ni cagando? Fue la Concertación. Pero obvio, obvio que no. ¿Por qué? Porque ¿te imagináis que al escenario sin la UDI? De hecho, se corre inmediatamente. Todos los que dicen que son del centro, que no, están en el centro, están tirados para allá. El tema de, por ejemplo, vos lo insistís con el tema de la reforma educacional. No, es que se va a ver falta la indicación del Senado. Está perdida. Está perdida. Porque me decía, todos los parlamentarios que dijeron, no, que se tiene que ver en el Senado, no tienen representación en el Senado. Tienen representación en el Senado. Y si tienen alguno, por ejemplo, es marginal. ¿Por qué? Por una razón súper sencilla. Porque el Senado cuesta como el doble o triple en términos de campañas políticas y no la financian cualquiera. En el Senado están los grandes intereses. Y el Senado veta alma de todo. La Cámara de Diputados es como para hacer la teleserie más entretenida. ¿Eh? Estas cosas. Pero el Senado todos sabemos cómo viene la votación y cómo va a terminar. Por algo no hay sorpresa ahí. No hay sorpresa en el Senado. Entonces, ¿quién por gana? Algo, lo que han dicho de un general dice que no. Por eso estoy diciendo. Entonces, pensar que con todo eso están ganando los sectores más... ¿Está ganando la derecha? Eso, disminuida, golpeada. No estamos discutiendo sobre el tema de derecha, estamos discutiendo sobre la UDI. Pero tú estás diciendo derecha para mí la de ser de derecha. Pero la UDI y RN, esa es la derecha. Y, no. Y lo otro, no? El otro la son la izquierda. No, pero la democracia la también. Izquierda. La democracia ya, pues, entonces sigamos, po. Ah, yo te dije el PPD y el Partido Radical y el Partido Socialista. Sí. Y el PC también. Y el PC habría también. Que meterlo. Pero en el fondo, por eso vuelvo a insistir, entonces, en no la hay... división lógica, ideológica, izquierda-derecha, como lo ve la gente... En todo lo que está pasando en este país siguen ganando la derecha. Pero obvio, porque ellos gobiernan, los que están gobernando de la derecha, po. Es más, o sea, cuando el ministro Mate llama a Longueira como asesor energético, sí, po. ¿Quién gana? Ganan los de siempre. Tenemos una. A ver. Por eso vuelve a decir. Pero no confundamos, estamos haciendo una dicotomía que no existe. No, pero si están ganando los mismos, eso es decir que esa debilidad que se le está atribuyendo a los personajes de la UDI, de Renovación Nacional y de la DC, no es tal. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la UDI, en términos de la... A ver, de la realidad que tiene, por ejemplo, el caso de RN que se ha ido descompuesto y la UDI ha ido disminuyendo con ciertas pérdidas de intestina y todo el cuento y todos los problemas que ha tenido, ¿qué le va a poner el colchón en caso de cualquier cosa? Es el otro lado. Porque le conviene en términos de rol, empareja la cancha, es la brújula que establece de una otra manera quién es quién. Y no será yo el otro, porque, el problema en términos políticos, el problema en términos de análisis político tiene que ver con que primero, para poder hacer análisis, primero tenemos que hacer definiciones. ¿Qué es lo que en un momento determinado se confundía siempre Nicolás Aguirre cuando decimos definamos el lucro? El lucro está definido, ¿cachai? A menos que tú quieras hacer una nueva definición de eso, pero hay definiciones que están. Sí. Ser de izquierda o ser de derecha es una cosa bastante relativa y subjetiva. Pero si hay ciertos principios que uno pueda decir que le pertenecen a la izquierda y que le pertenecen a la derecha, son dos. Por un lado, en términos de izquierda, es el anticapitalismo y el antiimperialismo. Histórico estoy hablando, estoy tratando de recoger una síntesis de eso. Uh-huh. Y por otro lado, el liberalismo económico, sí. ¿Cachai? Que es el principio... conservadurismo valórico y todo lo demás. Ni tanto. Es un mito de lo que es ser de derecha. Conozco un montón de gente de derecha bastante liberales. De hecho, la mayoría de la gente de derecha son liberales. Lo que pasa es que las cosas se van moviendo con el contexto histórico. Y el contexto histórico, como decía en la genealogía de la moral Nietzsche, lo que era inmoral en una época no lo es ahora. Darse un beso en una plaza hoy día es algo común, antes era un escándalo. Eso se va moviendo. Creemos que la política se hace desde el principio de los conservadores. Del conservadurismo o el liberalismo. Por eso, los 90 y los 2000, toda la discusión era... No, es que estos son temas valóricos. ¿Se acuerdan de ese conceptito que se nos da en torno? Esto es un tema valórico. No, es un tema que se van moviendo. De hecho, no sé, pues, hay gente de derecha que está contra el tema de gay y todo el cuento. RN presentó una transexual de candidata que no entró por el tema del carnet y todo lo demás. Claro. ¿Qué se hizo de izquierda? No, pues eso es cosa que tiene que ver con el tiempo y con pragmatismo. Es decir, hay un sector electoral, yo te aseguro que en las próximas parlamentarias y todo el tema van a haber candidatos homosexuales incluso en sectores desde la alianza. Por una razón súper sencilla, hay un nicho electoral ahí que ganar. Así como en un momento hay gente de la alianza que no quería mujeres, pues ya tengamos mujeres porque necesitáis ganar. El pragmatismo político lleva ahí porque lo que necesitáis es el tema de los negocios. Entonces, cuando le decimos de derecha a alguien y le decimos que es de izquierda, te pongo el caso en Francia, me acuerdo cuando todos celebran que había ganado Hollande. ¿Tú me vas a decir que Hollande es de izquierda? No. En Francia me refiero. Sí, no. ¿Por qué? Porque vivimos una dicotomía que trata de instalar de la Guerra Fría. Disculpe, la Guerra Fría terminó. Uno dirá, no, pero es que siguen ciertas cosas. Sí, pero son escenarios distintos dentro de personajes que se repiten. pero el núcleo o la columna vertebral es más o menos la misma. Lo que está en discusión acá es que es mi crítica, por ejemplo, con el tema de Bolivia. Bolivia no elimina el capitalismo, hace un capitalismo andino, ¿cachai? Y por eso gana en Santa Cruz. Claro. Dato lo menor, porque hay un consenso ahí entre el tema empresarial y hay una hoja de ruta que han firmado en conjunto. Y era un sector que está totalmente en contra de... Debo, claro. Sí, de hecho Tarija creo que nomás no salió tan bien, pero el sector de la media luna en general, bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se sigue discursivamente hablando de derecha e izquierda cuando eso no existe. De hecho no deberíamos hablar de derecha y de izquierda ya. Uno lo hace para referenciar, claro, para tratar de sacar. Uno termina incluso en esos problemas como Gutiérrez, cuando decía, bueno, yo voté en contra porque estos güeyes siempre votan de esa forma, entonces yo siempre voto en contra de esto porque en el sentido griego. ¿Cachai? ¿Este es tu argumento? ¿Y por qué ese argumento no lo ocupó cuando estaba en Estación Central? Chan, chan, chan. Bueno, hay un impoto calzón con una FUN. El tema acá es que lo que está en discusión hoy día es el tema de la reforma. Y hay una, y por eso hablamos, por lo menos desde acá, de esta tribuna, hablamos de la clase política. De hecho, lo tiraste, y ya lo habíamos anunciado durante esta semana, ya se están en conversaciones respecto al tema del caso Penta y todas las implicancias que tiene. Pregunta, aquí viene la pregunta de rigor. Bueno, ¿y por qué el gobierno no deja caer a la UDI? ¿Por qué en 2003 no ocurre eso con el acuerdo Lagos-Longueira, cuando la UDI estaba bastante mal? Bueno, no, la constitución no estaba muy bien con el tema del sobresueldo. Claro. Pero, ¿por qué no deja caer? Porque incluso la gente podía perfectamente soportar el tema del sobresueldo, que tenía que ver con una irregularidad de término legal. De hecho, después se legalizó nomás. Que tener ahí defendiendo a pedófilo, y hay toda una red que estaba armada, y hay un tema bastante oscuro. Porque todavía seguimos la política de los consensos, donde hay una clase que trabaja por una clase. Pero no trabaja, hay gente que lo ve así como, estos son los gerentes, estos son como los juniors de... No, estamos hablando de gente que trabaja para sí mismo, que después se va a la empresa privada y el emprendimiento que tiene una empresa ellos mismos. Ellos son empresarios. Entonces esto de la derecha e izquierda es un discurso que sirve, pero sirve un rato. De hecho, la mayoría de la gente, común y corriente, la mayoría del país ya no ve esto de la derecha e izquierda. Y eso es un fenómeno también global, que a algunos puede ser bastante terrible, porque en definitiva también genera bastante ambigüedades y genera populismo. Pero el fondo del asunto es que aquí hay gente que está en contra de un modelo, ojo, estoy diciendo un modelo, no sistema. Yo prefiero que esté en contra del sistema, pero hay gente que está contra un modelo y gente que está en defensa del modelo. Ahora, el principio, y esto es lo que mucha gente de izquierda no entiende, y mucha gente común y corriente que dice no profesar ninguna ideología, no entiende. El empresariado en cualquier parte del mundo, siempre te va a negociar. Es lo que sabe hacer y lo que por lo que vive. Entonces, si tiene un gobierno que es favorable, te pongo el caso del gobierno de Bachelet. ¿El empresariado no está enojado con el gobierno de Bachelet? No. Ya. Si le dicen, mira, vamos a subir al 21% el impuesto. O no, te va a decir al 30. El empresario te va a decir no, al 15. Y te va a negociar. Y te va a hacer todo lo posible. Y a lo mejor terminan en 21. Lo que no se puede perdonar un empresario, como naturaleza, por decir, es no negociar. Y tú dices, bueno, pero si es favorable. Te pongo ejemplos. Te pongo gobiernos de derecha que tienen empresarios en contra cuando hay que ver discusiones de ley y todo lo demás. ¿Por qué? Porque el principio sine qua non de un empresariado es sacar la mejor ventaja de una negociación. Si me estáis pidiendo 20, yo te pido 15. O al revés, si tú me decís, me vaya a dar 20, yo te pido 40. Bueno, ya, terminemos para que no haya tensión en 30. Ganó el empresariado. Ese es el rol histórico en los regímenes de izquierda, en China, en Estados Unidos y todo. En los países capitalistas se da eso. En Alemania también hay sectores gremiales que se paran y dicen, no, nosotros queremos esto. Y tú decís, ¿le están haciendo el boicot a un gobierno de derecha? No, están negociando. Entonces, eso es lo que tratan de venderte como, ah, mira, el empresariado está enojado porque vamos cabalgando, Sancho y toda esa mierda. Pero en la práctica, no. El empresario, entre ellos mismos, si se pueden cagar, se van a cagar. Porque el tema es la utilidad y la rentabilidad. Es el principio. Por eso yo no creo ningún régimen de izquierda, en ninguno, hoy actualmente, que tenga como principio de sociedad la tasa de crecimiento. Esa agua no es de izquierda. Pues la tasa de crecimiento está planteada en un modelo de desarrollo que es capitalista aquí en la Kerarají. Uh-huh. Probablemente en Bután no. Quiere ser como el único país porque tiene una visión bastante cerrada y tiene una constitución bastante interesante, que está basada en la felicidad. Da para otro programa entero el caso de Bután. Averigüen, investiguen un poco. No es socialismo esa weá, pero está interesante. Pero el punto acá es que eso confunde a la gente. Entonces, por eso la gente cuando... Ah, ganó Hollande. Ah, qué bien, no ganó la derecha. No sé, pues, Mujica es un revolucionario. No, es lo que hay. Es tratar de generar caricatura. Es como un reality. Hay un guionista que te hace que tú odies a alguien y que ames a otro. Y eso es deliberado. El tema es que hoy día ese binomio que duró mucho en los 90, 2000, está fisurándose. ¿Por qué? Porque hay acceso a la información. Por eso hoy día la mayoría de los países a nivel global, incluye Chile con sus tratados y todo el cuento, están tratando de regular el tema de internet, están tratando de regular el tema. Pongo ejemplo. ¿Por qué no se ha hecho ninguna carta de protesta en términos diplomáticos contra México de parte del gobierno de Chile? Respondámoslo. ¿Por qué los parlamentarios no hay ninguno? Ojo, ninguno. Ninguno, ni los que tú digáis de izquierda, de derecha, que haya planteado, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Exteriores y decir, oiga, queremos una carta de protesta, presionar al gobierno mexicano para que investigue. ¿Por qué? Porque hay interés económico. Claro, Slim, para no ir más lejos, dueño de Claro, y es uno de los más millonarios del mundo, es mexicano. De México. Mexicano de México. Mexicano de ojo, México. Ojo, el hombre más rico del mundo. Sí. La última, por lo menos, tres Ford. De Ford. Yo le voy a ganar. Ni en broma diga eso. Quedémonos finalmente en México para terminar. Hubo una marcha hace dos días. Hoy día se termina el plazo. ¿Qué se dijo en esa marcha? 22-23 fueron las marchas a nivel nacional en todo México, pero también a nivel global. Hubo su réplica en Chile, en la Embajada de México. ¿Cómo estuvo eso? Bien, no llegó tanta gente. Lamentablemente para los estudiantes de Ayotzinapa, los 43 estudiantes normalistas, coincidió con las elecciones universitarias, porque son importantes para hacer la revolución y todo el cuento. Entonces están todos más preocupados de eso que la verdad movilizarse, lo que me parece bastante triste. ¿Por qué? Porque hubieron movilizaciones no menores en México por cuando está el movimiento estudiantil. Es más, en el mismo 2011, en diciembre, de la misma escuela, fueron asesinados estudiantes en diciembre del 2011. Pero bueno, yo sé que la revolución cuesta, si gana o no la federación, porque se ha demostrado lo importante que y todo lo demás. Que ya, la verdad, me tiene un poquito... esto es súper subjetivo, súper personal y todo lo demás, pero un poquito asqueado. Hay gente que cree que el Palacio Moncada son las universidades y creo que están bastante perdidos. Pero uno esperaría... Hubiera esperado una cosa mucho más potente. De hecho, no había grandes pronunciamientos. No había ni siquiera presión. Estamos hablando de 43 desaparecidos, que cuando encontraron fosa encontraron 28 cadáveres más, que no son los estudiantes. O sea, un tema y que, ojo, y mando saludos también a la gente que también nos ayuda mucho de México para poder tratar de informar. Con mucho amedrentamiento a dirigentes estudiantiles. De hecho, 22-23, que son estos dos días que pasaron, ha habido movilizaciones como fuertes, porque el amedrentamiento ha sido muy duro. De hecho, amenaza a dirigentes si se van a paro con el tema de la universidad y todo el tema. Los padres, madres, familiares de los 43 normalistas dieron el plazo. Hoy se cumple. De hecho, en Chilpancinga, capital del estado de Guerrero, se tomaron las radios. Ojo, los compañeros de la misma escuela, normalista de Iguala. Hay harto movimiento... se está incubando algo, ojo con lo que está pasando en México, pero puta, un poquito, uno esperaría cierta solidaridad de clase, cierta solidaridad en términos estudiantes. Parece que está mucho más pendiente, para los dos lados me refiero, de lo que pasa en Venezuela, en otros países. Me parece bastante triste, insisto, lo que ocurrió con el tema de los estudiantes de México en Chile. Si bien hay gente que se ha manifestado, y cabe decir, porque hay que ser claro con el tema y preciso en términos de informaciones, ha habido y que ha estado tratando de bregar, generando coordinadora y todo lo demás acá en Chile, la mayoría está en otra, está preocupada de otras cosas. Y me parece que es un tema tan relevante, no por el hecho en sí impactante, sino porque porque implica varias cosas que tienen que ver con las luchas sociales. Se identifica el tema en el término de estudiante, pero más encima entender de que da lo mismo si en un país se logra algo o no, si en el otro país no se da. El principio de ser revolucionario, el principio de ser comunista, el principio de ser anarquista, el principio de ser humano, implica que te duele hasta el tuétano lo que pasa en cualquier parte del mundo. Antes, por lo menos, ese discursito se lo jalaban todo, lo rayaban en todas las paredes, en todos los papelógrafos y todo el tema. Hoy por hoy no. El internacionalismo que era tan llevado dentro de la sangre de todos los jóvenes que veían un cambio no solo en el país. El pragmatismo político se lo ha comido a todos, todos. Ahora lo que sí duele del hecho de que, claro, en 2011 en México se hicieron bastante actividades en apoyo al movimiento estudiantil chileno. Y que acá en Chile no haya la misma respuesta es triste, habla mal de nuestro país. Porque, por último, digamos, en mano de vuelta, que no hubo. Y eso es triste. No está bien, no habla bien de nuestra sociedad, de nuestro núcleo como país. Pero igual hay gente que ha estado, que ha participado y que ha solidarizado. Estamos ya terminando este programa de viernes de Día de Análisis. Chicos, los micrófonos, pues, los dejo a disposición para que se despidan en este matinal de día viernes 24 de octubre. Bueno, agradecer la sintonía, como siempre, los mensajes, la participación de la gente en Twitter. Mañana hay una movilización en Maipú por el tema del hospital, que como siempre sigue dando jugo. Otro dato del Maipú, lo que pasó con el chico, sí, el tanque, con la brigada esta nazi. Legión 38, ¿cierto? Que bueno, Maipú está viviendo un proceso de duelo ayer con Isaac, que fue brutalmente golpeado y asesinado por grupos neonazis, y mañana también la movilización para exigir salud digna para todos en Maipú. Bueno, agradecer la sintonía y nos vemos en una próxima edición, porque es feriado la próxima semana. Con el fascismo no se dialoga, se le combate. De hecho, generalmente esto andan por pajarito y todo lo demás, porque una colosía. En Maipú, ese grupito. ¿Dónde les ve? Por mi parte me despido y será hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Gracias, Max. Gracias, Alfonso. Gracias, Toño. Y nos estaremos viendo más adelante. Un saludo para todos los que nos escuchan a través del 107.5 en la frecuencia modulada en Radio Villa Francia y en Radio Aucana hasta las 12 del día, todos los días de lunes a viernes. Saludar, 107.1. Saludar a la Monse, que la dieron de alta, y a la Inés también, y nada, pues. Saludos para ellos. La fuerza, sí, y la energía. Un abrazo. Nos vamos despidiendo. Nos reencontramos nosotros el lunes a las 10 de la mañana. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien y sigan en compañía de Radio Villa Francia. Sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Y vengo a hablarles de un luchador social que fue Lucio Cabañas, que fue un luchador social que egresó de la Normal de Ayotzinapa. ¿Y qué pasó? Que lo acribillaron. Que lo obligaron a tener que matarse porque el gobierno no les quiso dar las condiciones. Y él dijo: no hay condiciones, ¿qué me importa que no haya condiciones cuando matan al pueblo? Muy indignado por las cosas que han pasado, porque además se han olvidado muchas otras cosas, ¿no? No es la primera vez que algo así sucede en Ayotzinapa. Frustración, saber que el gobierno no hace nada, que la sociedad se queda de brazos cruzados esperando a ver qué hacen los demás. Y vemos que, pues, México está cayendo. Si no nos ponemos las pilas y no abrimos los ojos, esto nos va a llevar al carajo. Tengo miedo porque no sé qué es lo que me pueda suceder a mí como estudiante y a mis compañeros. Siento que, pues, los estudiantes no estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Entonces deberíamos de no solo algunos cuantos, sino todos, y más como estudiantes, porque tenemos esa ética y esa responsabilidad humana. Y esto es un buen inicio como para que nos unamos como universitarios, como sociedad en general, y lleguemos a hacer algo grande. Podemos tener una divergencia en nuestros puntos de opinión, pero nos hermana el deseo de salir adelante, de progresar en este país. La solidaridad no solamente se tiene que hacer con las cosas que nos afectan a nosotros directamente. Siempre cuando sabes que alguien más está apoyando, te da fuerza para seguir. Y eso es lo mínimo que podemos hacer con la marcha. Tú dirás, a mí qué me interesa, ¿verdad? A mí qué me importa, yo estudio. Yo también estudio Derecho y sé que esto está mal. Algún día puede ser ella, o mi hermano, o mi primo, esto es de todos. Si el gobierno, como es de represor, me tomara de la cabeza y me la cortara y me desechara, eso es lo que harían mis papás, movilizarse. Los tuyos también, te aseguro que harían lo mismo. Pues yo les diría que es parte de su obligación, como tanto como ciudadanos, como personas, como mexicanos, como personas que vivimos en este planeta. Es precisamente el sentimiento de lucha y el decir que los estudiantes no estamos callados y estamos apoyando a otros estudiantes. Una vez me dijeron que a los estudiantes lo que nos une es que somos estudiantes. Vayamos a la calle, tomemos la calle y digamos lo que nos inconforma. Ya basta, o sea, el gobierno de verdad tiene que entender o tiene que hacer conciencia, y la mejor forma de hacer conciencia es viendo que no está bien, que no estamos cómodos. Es mejor luchar que estar callado sin hacer nada. Y pues la verdad, siendo sinceros, es como la gota que derramó el vaso en todo esto. Todos tenemos ideas, y si nos van a estar desapareciendo por expresarlas, es regresar a la Edad Media. Lo he dicho yo y lo ha dicho mucha gente, pero yo estoy haciendo algo. ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces creo que si alguien tiene ideas y sabe que eventualmente le va a ser inevitable expresarlas, esto le importa y le importa mucho. Porque el poder es la universidad, y la universidad tiene que emitir un posicionamiento, y si no lo hace, entonces está del lado de la violencia del Estado. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora en Radio Villa Francia. Las 2 de la tarde y un minuto. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.